llévele, pásale marchanta, ya llegó su MOBO, ya llegó el procesador, aquí tengo memoria RAM calientita, pásale, pásale. Bienvenido a la Nerdulería Workshop, ¿en qué le puedo ayudar, joven? Mira, carnal, vengo por una compu para jugar el Fortnite, también echarme el Minecraft y pues, el Warzone, que está de moda. Ah, y para hacer un poquito de tarea, según mi jefa. ¿Y cómo de qué procesador aquí? ¿Un disco duro de cuántos teras? ¿O qué onda con la memoria? ¿Una grande, una chica? Pues no sé, carnal, por eso vengo a que me expliques, güey. Ay, mira, tenemos dos opciones. Tenemos la gama alta y la gama media, como que andas buscando. A ver, ¿cuál es la alta? La gama alta es para jugar todos los juegos en ultra y a 4K, 3D y lo que quieras. ¿Y eso como cuánto me costaría, carnal? No, pues una lana, o sea, A necesitas ver, mira, un buen varo. traigo 4.000 pechereques constantes y sonantes. Con eso sale, ¿no? No, hombre, con eso viene a huevo, compras la memoria RAM. ¿Cómo? Si con eso me puedo comprar 100 Kawasakis, güey. No, Son un hombre, chingo de chela. es que hay que tomar en cuenta capacidad de procesamiento, almacenamiento, el GPU que le vas a poner. Nah, eso es mucha lana, güey. No, no, no, no, eso me suena mucho pedo. Mejor, ¿saben qué? Mejor me voy a ir a jugar con mi Xbox chipeado y ahí se ven, carnales, pinches rateros. No, hombre, ¿cómo ves, Oserer, esta racita? Ay, estos demasiado barrio que no aprecian suficientes RGBs para que corran bien, o sea, pues, si quieres jugar, págale, digo. Brínquele. Hola, bienvenidos a un episodio un tanto diferente y especial de la Nerdulería. Este es el episodio 21 de la Nerdulería Workshop. ¿Por qué? Porque esperamos que este sea un primero de varios programas donde vamos a ir dando como asesorías de diferentes temas técnicos que a lo mejor muchos no conocen, no. Y les interesaría saber temas geek, temas de todo tipo. Y pues empecemos con el principal orquestador de este episodio, Paco. Paco, ya te silenciaste. ¿Ya me escuchan? Ya. Mero. Ya, es que estaba en que estaba hablando con el mío y dije, ah, qué imbécil. Hola, muchachos, pues qué bueno que están aquí con nosotros en este programa especial. El primero de Workshop, pero es el número 21 en nuestra cronología de programas. Es sobre PCs. Tengo aquí a dos personas que son muy capaces, o quiero pensar eso. Ahorita me voy a desmentir acerca de lo que creo, o sea, lo que creo de ellos. Pero qué bueno que nos acompañan. Muchas gracias. Estamos muy contentos por este programa. Quique también está muy emocionado y pues le doy pie a que se presente, por favor. Saludos a toda la banda nerdulera. Sorry, me agarraste compartiendo el stream. Sí, estoy muy emocionado porque de las cosas que me apasiona platicar es de tecnología, en este caso de las computadoras, componentes. Sin albur, me encanta jugar con los fierros. Entonces, espero que se la pasen chido. Y un saludo especial a DavenX, que ahí anda ya en el chat. Más le dimos transmitir y vino a saludar. Entonces, bienvenido y ojalá y más gente venga para, si tienen dudas o algo, con gusto los apoyamos a resolverlas o lo que necesiten y aquí estamos para ayudarles. Y pues más que nada que nos va a ir poniendo la pauta este Paco porque va a ser la voz del pueblo, se podría decir, la que nos va a ir echando las dudas que pueda tener sobre qué es lo que a lo mejor no entienden o quieren saber sobre cómo armar una computadora, una PC de escritorio, específicamente. Ok, bueno, pues ya vamos a comenzar con este bonito programa y creo que lo primero que vamos a, que voy a preguntar para poder instalar tu PC es, me estaban comentando la vez pasada que una PC se arma en base a las necesidades del cliente. En este caso, por ejemplo, yo que soy cliente, digámoslo así, me gustaría tener una PC para jugar y para streamear al mismo tiempo, por así decirlo. Obviamente eso va a implicar que al momento de que guarde el stream lo tengo que renderizar y subirlo, y eso también toma tiempo, ¿no? Entonces ahí no solamente enfoquémonos en mis prioridades, sino denme un poquito ahí de contexto ustedes que pues le saben a esto. Sí, o sea, cuando vas a armar una compu, no armar siquiera, cuando vas a comprar una computadora, tienes que checar para qué la quieres. A mí me molesta, o sea, tengo desde que tenía 15 años con esto de las computadoras, y algo que siempre me ha molestado es que hacen analogías de las computadoras con los carros, güey. Pero ahora entiendo por qué lo hacen, para que la gente entienda lo que queremos decir. A mí me cae gordo, pero es como cuando vas a comprar un carro, o sea, necesitas, a lo mejor, si eres chavo, necesitas un carro compacto que nomás te lleve del punto A al punto B, ¿no? Si tienes familia, pues necesitas un carro más grande, o si eres, vas a mover cosas, una pick-up. Entonces, tienes que definir para qué la quieres. O sea, si vas a nomás a chatear, platicar con tu abuelita, puedes comprar cualquier computadora, güey. O sea, no necesitas un procesador muy potente. Básicamente cualquier cosa te sirve. Igual estudiantes, secundaria, primaria, lo que sea. Pero tú mencionaste algo, ya cosas muy específicas. O sea, también, si eres diseñador, pues vas a querer algo que tenga procesamiento gráfico, mucho almacenamiento, mucha RAM para trabajar con archivos grandes. O no sé, ahorita tú dijiste streamear, necesitas una tarjeta potente, pero también, además de tener una buena computadora, necesitas una buena conexión a internet, que no tiene nada que ver con que tengas una computadora, sí, buena o no. Esa parte, y aparte hay que desmitificar, muchas veces muchos como que se molestan o sienten que estás haciendo menos su compra cuando les dices, no, es que no necesitas algo tan poderoso o tan así. O sea, porque es que sí, o sea, es la realidad. Hay muchas veces que muchos van a querer aquí, no sé, de repente escuchan tarjeta de video tal, bien cara y todo eso. Pero luego es lo que luego les tienes que convencer, que muchas veces el tener una tarjeta de video potente y lo demás a lo mejor no tan potente, o una tarjeta que está sobrada para lo que la vas a estar usando, es un desperdicio de dinero y no la vas a, nunca la vas a aprovechar, nunca la vas a sacar el jugo a todo lo que tiene diferentes piezas de hardware. Y pues a propósito de mencionar hardware, pues recordar para aquellos que a lo mejor se les escapen estos términos, que cuando se habla de los fierros, de las piezas físicas que se vende en la computadora, a eso se le llama hardware, y todo lo que son programitas, el Windows, el Office, cosas así, se le llama software, porque no es algo físico, es algo que va a funcionar a partir de lo que tengas, de los fierros. Se le llama software porque es algo intangible, no lo puedes tocar, no puedes tocar el Windows, pues, pero y tu computadora sí lo puedes tocar, o sea, el gabinete, puedes tocar. Pero bueno, entonces primero tienes que definir para qué la quieres. Supongamos que Paco quiere una para jugar y para streamear, ¿no? Entonces, primero, ahora te tienes que definir presupuesto. ¿Qué tanto te puedes gastar? Porque, pues, te voy a decir, o sea, pues te puedes comprar la computadora de, no sé, 50 mil pesos. Sí. Pero a lo mejor no necesitas eso. O sea, también tienes que checar qué necesitas realmente. Entonces, o sea, porque también dentro de lo que, dentro de las piezas que sirven para el propósito que necesitas, hay opciones que son muy poderosas y muy caras, o hay opciones más económicas, pero que dan el suficiente ancho, la suficiente rendimiento para que cumpla con lo que necesitas hacer. Y también tienes que ser coherente en lo que vas a comprar, porque hay gente que compra, no sé, una tarjeta de video 4K y se compra un monitor que ni siquiera es Full Ah, HD. sí. O sea, así como que, güey, no. Ahorita vamos a entrar a esa parte. O sea, tu tarjeta de video puede desplegar una resolución súper alta y tu monitor que estás usando no es ni Full HD 720, una madre así. Entonces, como que sé coherente en lo que vas a comprar, a adquirir. O también hay algo que a mí en lo personal me molesta es. Y ahí va otra analogía de carros que todavía me cae más gordo. Es que cuando compran un carro es que se ve bien bonito y mira la Ah, sí. pintura, pero no te fijas en el motor, güey, si el pinche motor deshielado o las llantas todas malas o los interiores todos feos. O sea, gente que se va con un super gabinete acá, súper, no sé, de 4 mil, 5 mil pesos, cuando puedes comprar uno de 700 pesos, que al final de cuentas es una pinche caja nomás donde vas a meter los componentes, ¿me Sí, explico? está O más la eso. gente que ama el RGB. O sea, no entiendo Sí. esta necesidad de que brille tu computadora, güey. O sea, en mis tiempos las computadoras eran beige Sí. y luego evolucionaron a negras. Y ahora resulta que ahora el blanco está de vuelta. Así como que, bueno. Entonces, ahí tienes que, como que a lo mejor puedes ahorrar en algunas cosas. O sea, no invertirle tanto en lo estético y a lo mejor eso, metérselo a componente o algo más. Pero ahorita Sí. vamos a ir por partes. Si quieres, vamos a empezar por los componentes, ¿no? Ok, digamos que tengo un presupuesto para empezar de 20 mil pesos, por así decirlo. Tengo Vamos a 20 ver. mil pesos. Ajá. ¿Para qué me alcanza con eso? Yo sé que a lo mejor no voy a poder tener la compu para streamear o para eso con esos 20 mil pesos. Sí, Pero, se me hace que sí. Se me hace que sí. tal, bueno, ustedes dicen que sí, pero vamos a ver qué es lo que se va a utilizar. Como ustedes dicen, ¿qué componentes vamos a utilizar? ¿Qué empezamos Mira, del núcleo para allá afuera? hay uno que me gusta llamar como que la trifuerza de la computadora. Ah, bueno, sí. Es el procesador, la La memoria RAM, motherboard. la memoria RAM, porque es que el motherboard es donde integra el procesador, la memoria RAM y el almacenamiento. O sea, en esos tres es lo que tienes que fijar. Bueno, pero también la motherboard, porque siempre es la que transmite así que el rendimiento de los otros componentes entre sí. Si tienes una motherboard que está muy limitada, por muy poderosos que sean tus componentes. Es que eso, pero siento que como que va a la par que la memoria y va a la par que y va integrado en esos. Oye, Davenex o David Cruz ya está preguntando. Dice, ¿deberían empezar por qué componentes de la combo y para qué sirve? Ahí vamos. Dice, digamos, quiero una Ryzen 3900 XT. ¿Qué motherboard necesito? Bueno, a eso vamos. Vamos a empezar por los procesadores. Procesadores tienes de dos sopas, Paco. Puede ser chico Intel o puede O ser AMD, chico ¿no? o chico AMD, Que son exactamente. ahorita los Ryzen. Ajá, ¿quieres comentar algo tú, Sorcerer, mientras pongo una bonita imagen de los procesadores? Pues Intel lo que tiene mucho es que tiene mucha compatibilidad con muchos productos de software, pero sobre todo con algunos videojuegos, porque a lo mejor están más como que asociados con algunas marcas de videojuegos y entonces pueden correr más óptimamente, pero no necesariamente es lo más poderoso. Pero eso te cuesta. Intel siempre es caro. Y por otro lado, lo que es AMD, que son los Ryzen, son muy poderosos, son muy, o sea, tienen características muy impresionantes y son mucho más baratos que los Intel. Pero pues no es tan notorio, pero a veces con algunos programas o con algunos juegos puede tener leves incompatibilidades. De repente que no te corra al 100% alguna cosa, pero es algo mínimo, algo que no vas a notar y que tendrías que estar muy metido en el aspecto técnico para que te afecte. Lo que tienes que checar es que, otra vez, ¿para qué la quieres? Yo personalmente, esa es una opinión muy personal mía de mí, yo siempre he sido Intel, me encanta Intel, he trabajado con Intel pues desde que tengo memoria. He trabajado con AMD poquito, pero hace un chingo cuando se quemaban los procesadores. Entonces, no, pero esa es mi opinión, esta es mi opinión mía de mí. Sí, no, ahorita ya... No digo que AMD sean malos. AMD yo creo que sí le gana a Intel en muchas cosas. Sí, ya le comen el mandado. Exacto, o sea, y no tienes que gastar tanto. O sea, siento que AMD es una muy buena opción. Sí. Tengo amigos que los usan bastante. E incluso han hecho muchas cosas en cuanto al apartado de la temperatura, ¿no? O sea, lo que he escuchado es que te recomiendan que compres un disipador aparte, pero en teoría el que viene de fábrica funciona. Y más si no te vas a poner a hacer overclocking, es decir, a pedirle más al procesador de lo que necesitas. Ajá, porque ya son modificaciones al funcionamiento de las piezas que son más allá y que nuevamente tienes que meterte con el sistema. O sea, como viene de fábrica, así te va a jalar bien sin problemas y con lo que traes. Porque hay que mencionarle, y ahorita lo dijiste, nuevamente el microprocesador, que es pues el cerebro principal, el que maneja todas las instrucciones de la computadora, viene con y necesita disipar calor, porque es así que se calienta debido a cómo trabaja. Entonces por lo regular ya vienen con un disipador, o sea una pieza metálica y un ventilador para enfriarlos. Y ya que para disipar el calor, sí, exactamente. Ajá. Que no y, se queme. Okay. Ya aquellos que están más clavados compran aparte otro tipo de soluciones para disipar el calor. Ok, a ver. Entonces, primero que nada, con mis 20,000 pesos, ¿qué procesador utilizarían? ¿Un Ryzen? Yo iría por Intel, y si te parece que Sorcerer vaya armándola en Ryzen, yo te recomendaría entre un Core i3, y si te alcanza para un i5, dale. Que de hecho... Sorcerer, ¿qué marca utiliza? Dime. Que de hecho, híjole, te iba a dar el precio de un i3. Creo que ayer los vi, están a buen precio, o sea... No sé, si te gastas entre 3,000 y 4,000 pesos en un procesador, está bien. O sea, por ejemplo, estoy viendo un i5 de 2.8 en 4,000 pesos. Más o menos. También estoy viendo, fíjate, este está en oferta. Este es un i5 de 4.0 GHz, 4 núcleos, en 4,000 pesos. Entonces, más o menos es lo que te deberías de estar gastando. Un Ryzen 5 cuesta igual como 4,000 pesos. Vamos a cerrarlo en 4,000. Anota 4,000 pesos. Es un buen número para Intel. No sé cuánto cuesta el Ryzen. Estaba viendo algo similar, pero yo creo que lo encuentras hasta más barato. Sí, por lo regular, por lo regular AMD es más barato, ¿no? Hay desde 2,000 pesos, güey. Sí. 2,000 pesos, de 3.5. O sea, ahí ya te ahorras la mitad. Exacto. Ok. Entonces, Sostrer, tú llevas 2,000 pesos en tu gasto, ¿va? Sí. Ahorita, ¿qué lleva más? Ahora, apúntele motherboard. Ok, ahora sí viene el motherboard. ¿Qué motherboard? Y también para contestar lo que decía David Cruz, dice, ¿quiere su water cooling custom? No, hombre, David, tú ya estás muy pesado. Sí, no, y además es desperdicio de recursos, la verdad. se ve bonito, pero sí. El motherboard es esa tarjeta principal, se llama System Board, Motherboard, tarjeta madre, tarjeta principal o MOBO. Para la raza, es donde van conectadas todas las piezas que arman tu computadora. Es donde va a ir conectado el procesador, donde va a ir la memoria, tus discos y cualquier otro dispositivo como tarjeta de video y lo que sea. Los motherboards desde como por ahí del 2000, ya todos los motherboards traen audio integrado. Y ya tienen varios años que ya también traen red integrada. Red integrada ya. Y algunas soluciones de procesadores, como todos los procesadores Intel, ya traen gráfico dentro del procesador. De hecho, también todos los que son compatibles con procesador AMD también ya traen video integrado. Por cierto, hay que aclarar que tu motherboard siempre, o sea, es la placa principal, la grandotota, donde todo va a ir conectado. Esa siempre se tiene que elegir con respecto al tu microprocesador que elijas. Oh, sí, obvio. Si vas a usar Intel, tienes que ser un motherboard para Intel. Si vas a comprar AMD, tienes que comprar un board para Intel. ¿Cuál es la diferencia? Pues físicamente el socket donde va el procesador no cabe, güey. O sea, Intel usa el LGA 1151. ¿Y AMD cuál usa, Sorcerer? El AM algo, ¿no? Sí. M4, creo que se llama M4 o algo así se llama. No, digo, yo no soy fan de ellos. Según yo es AM4, pero el chiste no le queda, entonces ese es uno. La otra, estos, los motherboards traen una cosa que se llama chipset, que es como una especie de, está mal que lo diga, que es una especie como de procesador, pero no es un procesador, sino es algo que controla todo lo que va dentro del board y tiene cierta afinidad para ciertas cosas, tiene capacidad, te ayuda para ciertos procesadores. Entonces, si vas a ser Intel, te recomiendo que tu chipset sea Intel. Si vas a comprar AMD, te recomiendo que tu chipset también sea AMD, porque le vas a sacar más ventajas a tu procesador. De hecho, le ponen cosas al procesador que solo funcionan con cierto tipo de motherboards. Ahora bien, aquí hay que hacer o destacar qué marcas de motherboard son las más recomendables. No, pues hay un chorro. Bueno, antes de marca, también otra cosa que tienes que checar es, y ya viene con el, bueno, si quieres vamos a ir la marca primero, está bien. Marca hay un chorro, o sea. Pero confiables, serían, pues, Asus. Asus, sobre todo. Gigabyte. Gigabyte es más comercial, Paco. Sí. Pero es buena. Yo tengo años trabajando con ella. Y yo compraría una Gigabyte si mi presupuesto está un poco ajustado. El Regio no. Y eso que no soy codo. El Regio reluciendo. Yo compraría una Gigabyte sin pensar si mi presupuesto está un poco ajustado. Sí. Pero si puedo jugar con eso, fácil, me compro una Asus. La ventaja de que te compres una de motherboard más potente es que si a futuro piensas meterle más cosas, lo va a aguantar mejor. ¿En qué se basa el precio del motherboard? Pues es en la capacidad, que es lo que dice Sorcerer. Primero, obviamente, la calidad con la que está hecha y la cantidad de la capacidad para tener cosas. Sí, aceptar otro tipo de tarjetas. Que me liga a otra parte, pero todavía no. Es, por ejemplo, lo que dije al principio. Tienes que checar cuántos puertos de audio tiene. Todos traen audio ya. A lo mejor te gusta, no te importa el tipo de audio. Bueno, a lo mejor no. Pero hay unas que traen hasta audio 7.1. Trae todas las salida óptica, el para el bajo, coaxial. Entrada MIDI para aquellos que se dedican a la música. Ajá. O los USBs también, ¿no? Lo que es importante para ti es cuántos USB tienen. Mientras más tenga, mejor, y que sean 3.0, que son los azules, y que ya traiga un USB-C, mínimo, debe traer eso. ¿Por qué? Porque estás garantizando, para empezar, ya todo lo que conecta a la compu es USB. Ya los demás slots ya no los usa nadie, abre una compu ya para ponerle algo adicional, todo lo conectan por USB. Entonces, mientras más USB tenga, mejor. Pero también mientras más tenga, va a encarecer. También hasta cuántos discos duros puedes meterle, cuántos puertos SATA tiene, si tiene para disco duro estado sólido tipo M. Hay más ranuras que tienes que checar. Ahorita vamos a ir a ese apartado, pero obviamente mientras más bondades tenga la motherboard, es mejor, pero también te va a subir de precio. Entonces, a mi gusto, yo no me gastaría más de 2,000 en un motherboard. Yo. Y si te parece, Sorcer, vamos a la otra parte de la trifuerza, o el core de la computadora, que es la memoria. Sí, compro un motherboard... Espera. Ajá. ¿Tú, Sorcerer, también opinas que $2,000 es para una motherboard está bien? De hecho, es el promedio más o menos para una decente. Es que hay de 4,000, de 5,000... No, pero sí, claro, pero obviamente pues no tenemos ese dinero, ¿no? Ajá, aunque exacto. Aunque es dinero imaginario, vamos a hacerlo con 20,000. Búscate una Gigabyte, órale, una Asus, una Gigabyte. En este caso dicen que una Asus... Si está en la posibilidad es un Asus, y si no, una Gigabyte, tal vez pensando que en un futuro puedes expandir memoria o alguna otra cosa, ¿no? Exacto, y no se sientan mal si ustedes tienen una BioStar o una SS, o sea, cumplen. Existe el mercado de valor y es para, digo, no todo mundo necesita tener todos los gigabytes del mundo, ni los megahertz del mundo, o sea, hay para todos en esto. Entonces, si tú tienes una BioStar, no te sientas mal. A lo mejor te sirve para lo que es. Y existen para eso, güey. Es un mercado de valor. O sea, hay bordes de $1,000 o menos. Bueno, y yo creo lo voy a decir lo all included, pero ya hasta que hablemos después de la RAM, ¿no? Ok, está bien. Y otro último ¿cómo le digo? Valor de la motherboard. Fuerza. Ajá, que yo considero para comprar un motherboard es la capacidad de la memoria RAM. Por ejemplo, si yo voy a comprar, por decir un número, 16 GB de RAM, yo necesito que mi board soporte el doble, mínimo. O sí. sea, ahora ahorita no voy a comprar los 32 GB, pero sí voy a comprar 16. Necesito que mi motherboard pueda crecer mínimo al doble. Sí. O sea, tienes que comprar entonces una de al menos que soporte hasta 32 GB de RAM, ¿y mínimo? ¿Por qué esto? Porque con el tiempo, con las computadoras siempre van a ir envejeciendo. Y la tecnología que ahorita tienes nueva y que funciona muy bien con lo que está ahorita, más adelante van a sacar software nuevo que jala más cosas, que te pide más cosas, y vas a forzosamente tener que meter meterle más potencia a tu computadora. Entonces es segurito que en algún punto vas a necesitar más RAM para programas más recientes. Ay, perdón, me moví de... Si quieres vamos a pasar a la RAM, antes de... porque la ando regando aquí en el, en los videos, voy a poner otra... Ok, entonces vamos con la memoria RAM, que en este caso, pues, con este presupuesto yo diría que vas por 8 GB y creo que con eso, ¿no? No, yo iría por 16. Me estoy ahorrando en el board y me voy a ahorrar en otras cosas board. Para meterle más. Aunque he de aclarar que con 8 sí corren mucho software de diseño, pero sí va a estar un tanto forzado. 16 ya va a estar. Entonces, más lo ideal sería 16. Ajá. Y por lo regular, cuando compres memoria, procura que te vendan las memorias en par. Eso es súper importantísimo. Sí. O sea, qué bueno que lo dijiste. Compro una de 16 completa. Espérame, compro no, dos de 8. No, ahí te va, pero eso nos regresa al motherboard tantito. Cuando compras el board, tienes que asegurarte que al menos tengas, fíjate bien, 4 slots para memoria. Al menos 4. Sí, de hecho, puertas... todas las baratas no traen 4, vienen nomás 2. Y las chiditas traen 4 o traen 8, güey. Entonces, tienes que tener al menos 4 slots para memoria RAM. Eso quiere decir 4 ranuras para meter memorias. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Sorcerer, porque las vas a comprar en pares. ¿Por qué tienes que comprarla en pares? Para que funcione, se active una cosa que se llama doble canal. La memoria funciona mucho mejor cuando trabaja en pares, como dice Sorcerer. O sea, es más eficiente tener dos, por ejemplo, si vas a comprar 16, tener dos de 8 que una sola de 16. Uh-huh. Eso no te sirve. No, o sea, no funcionan igual. No, perdón, no lo dije mal. No es que no te sirva, no funcionan igual. Tienen mejor rendimiento, mejor desempeño. Entonces, ¿cuánta RAM hay que comprar? Ese es lo importante. ¿Cuánta RAM habrá que comprar? Yo recomiendo comprar 16. Muchos van a decir, ay, es un chingo, no sé qué. No es un chingo, no es un chingo. Si te vas a las especificaciones de Windows, de Windows 10, dice que mínimo pide 1 GB, ¿no? O 2 GB. Algo así, pero se arrastra gachísimo. Exacto, o sea, el mínimo requerimiento es creo que 2 GB. Con 4, más o menos la armas, ¿eh? Con 8 Windows funciona muy bien. Pero como no, así que cómodamente. Exactamente, pero como no nomás vas a usar Windows, o sea, tiene que cargar Windows a fuerza la computadora. Y bueno, o cualquier sistema operativo. Ahorita estoy usando Windows porque es lo más común. Y si eres nuevo en esto, seguramente no vas a empezar usando Linux. Entonces, tienes que tener al menos lo que necesita Windows para que Windows funcione bien. Y y tener un extra para todos tus juegos 3D, o si vas a estar procesando video, o lo que quieres que vas a estar haciendo stream, sí. Necesitas más memoria RAM. Sobre todo lo que son hay dos tipos de aplicaciones, o de programas, o de software, que jalan mucho mucho memoria, mucho procesamiento, que son los videojuegos. Uh-huh. Y software gráfico, o sea, todo lo que jala procesamiento gráfico. Y el software especializado de ingeniería, por ejemplo, todo aquello que es los de CAD, los de diseño industrial y cosas así. David Cruz pregunta que en memoria RAM, ¿cuál es la mejor marca y cuál es la más aceptable? ¿De qué? ¿De memoria? De memoria RAM, para mi gusto personal, así otra vez, yo que ya tengo rato trabajando con ellos, a mí me gusta mucho trabajar con Kingston. Sí, es muy confiable. Kingston tiene toda la vida haciendo memorias, primero. Ellos le fabrican a todos, güey, a Dell, a cualquier manufacturer le fabrican a todos. Samsung también. Ya otra tiene rato haciéndolo. Es este... Pero para mí Kingston es la mejor porque tiene garantía de por vida. También una que ya está más o menos al parejo es Adata. Adata también ya tiene un rato haciendo memorias. Ahí ya tienes que jugar un poquito con este qué tipo de memoria, que no lo hemos mencionado ahorita que mencionó Sorcerer, y jugar las velocidades, es que está mal, no es velocidad, son ciclos de reloj. Tú que eres electrónico, ¿cómo explicarías lo de los megahertz? No es velocidad, pues, realmente es que, no es velocidad. Mírate, imagínate que tú como estás en una línea de ensamblaje y te dicen, te paso una por ejemplo, unas galletas y mételas en la caja. Y cada que metes galletas en esa caja va a ser un tiempo de reloj. Entonces, si puedes meter más o meter más galletas en cajas en un minuto, estás siendo más rápido. Entonces, uh-huh. Es una analogía. O sea que en este caso, cuando tú metes un paquete a la caja, es un ciclo. Sí, es como si entonces, estuvieras... cuando llegas a meter 20 paquetes a la caja, son 20 ciclos y esa es la velocidad, sí. O lo que le podemos decir velocidad de la tarjeta, ¿estás de acuerdo? Del procesador en general y que eso está relacionado con la memoria. Y con el board. Volvemos a lo mismo. Cuando tú compras tu procesador, primero tienes que escoger el procesador y luego escoges la motherboard que soporte ese procesador, que sea compatible con ese procesador, y checas qué memoria soporta el board. Ahí te va a decir de cuánto DDR4, de 2133, 2400, 266. Ya hay velocidades super altísimas de 4800. Entonces ahí le vas viendo a tu bolsillo de cuál te alcanza. Obviamente no te va a decir que compres la 4400 o no sé, la 4800, pero compra de las últimas porque es la que no vas a batallar tanto para encontrar y obviamente es más veloz, es más rápida, es mejor. Y obviamente pregunta, porque ahí sí no vas a saberle, que sea compatible con tu motherboard, obviamente. Pero no está tan difícil, o sea, sí, no, si vas a un sitio, de hecho ahorita les voy a recomendar sitios donde comprar esto, cuando escoges el board te dice de qué frecuencia, y bueno, luego sí. Cuando, y ahí viene, ves la frecuencia de las que soporta, dice toda, soporto de estas, porque los boards como no saben con qué los van a conectar, tienen que soportar de muchos, por ejemplo, ajá. Si tienes un board para Intel, pues te va a soportar Celeron, te va a soportar el Core i3, i5, el i7, y te va a decir, memoria soporto hasta 64 GB, por ejemplo. Y soporto ese tipo de memoria. Entonces vas comprando de acorde al board que seleccionaste, al procesador que seleccionaste, con el board que seleccionaste y la memoria también. A esto es a lo que vamos. Entonces, mi recomendación es que compres 16 GB. Digo, a lo mejor no de la más rápida, pero de las últimas, hasta que tu bolsillo lo permita. Y estoy checando aquí, quería checar precios de memoria. Siempre, yo siempre pongo el pero. Y más que tú estás diciendo 16. Con 8 ya puedes correr muchos videojuegos, ¿eh? Sí. Sí, o sea, sí. También digamos que 8 sería básico, pero 16 es lo recomendable. Ajá, exacto. Sí, exacto. Ok, ahora en precios, ¿cómo nos diríamos con las 2 de 8? Espérame, de hecho justo estaba buscando... A ver. Estoy viendo, ahí, fíjate, hay una Adata... Ah, no, pero este es de 2666. Quiero algo más rápido. 2666. Están como mejor... en 1000, ¿no? No, están un poquito más. Yo creo que están como en... Yo creo que te gastas unos entre 3000 pesos, yo creo, más o menos. No, incluso 3000 le ponemos. 2000, bueno, el par. Exacto. Es que no encontré. ¿Pondrías unas de 2000, Sorcerer? Sí. Sí. Okay. Porque cada... Y Kiki unas de 3. Uh-huh. Ok, porque dice que cada una cuesta. Asegurándonos que estás comprando. Se les llama kit. O sea, si compras 16, vienen 2 de 8. Uh-huh. Ok. Ahora bien, ya creo que con esto cerramos lo de la RAM, ¿no? Sí, nomás cualquier marca es buena. O sea, yo recomendé Kingston porque tengo toda la vida con ellos, pero ADATA es buena. Creo, hay una que se llama... Las Corsair, que son caritas. Exacto. La Vengeance. Y hay una que incluso... También hay una que es Trident, ¿no? Ajá, también son caras. Samsung hace, o sea, realmente ahí la marca, váyanse por costo. Hay unas que hasta traen disipador de calor, o sea, sí, no. Sí. O que prenden, o sea, ándale, que tienen RGB también. No necesitas eso, o sea, tú necesitas la memoria tal cual. Sí, así pelona. Ajá. Entonces, no te vas a meter en broncas de overclocking, al ratito platicamos de eso. Entonces, tú no te fijes en eso, ve comparando precios. Ahora bien, cabe mencionar. En muchas tiendas, incluyendo las tiendas en línea, te ofrecen el paquete completo de RAM, procesador y motherboard juntos. Uh-huh. O sea, te ofrecen luego un buen precio por el paquetito. Entonces también puedes ver esa opción. Hacer como un bundle. Ajá. No, incluso ya te lo venden, o sea, el paquete así ya armado. Mm. Y cabe mencionar, para aquellos que no van a, que van a hacer trabajo de oficina y chatear y cosas así, hay unas, no me acuerdo cómo se les llama, que es como todo en uno, que son es una motherboard que ya tiene su procesador ya fijo, ya no, o sea, ya todo, tiene todo montado, ya tiene procesador. Sí, las he visto, sí les he visto, son precisamente para hacer computadoras chiquitas. Uh-huh. Incluso les pueden, hay gabinetes tipo, no sé cómo se llaman esas, porque si micro ATX micro ATX ya eran chiquitos, esas son más pequeñas, es como, como el motherboard de una laptop, pero lo meten en un gabinete chiquito, muy chiquito. Y trae ya la RAM, el procesador y todo lo... Todo esto que dijimos ya lo trae integrado. O sea, obviamente no son máquinas muy potentes. Muy potentes. Pero te sirven, por ejemplo, si nada más vas a hacer la tarea o para que tu abuelita chatee o vea el Facebook. Están perfectas. Para ver videos en YouTube y streaming. ¿Sabes también para qué las usan muchas personas? Para hacerla en un media center. O sea, para que no tengas que prender tu computadora de 20,000 pesos para ver tus videos o lo que sea que, no sé, contenido de internet en tu computadora que no es smart. Pues arman una de esas y ahí ven el contenido que sea. Sí, en vez de tener una, no sé, un Blu-ray o algo así, un Roku. También. Sí, te armas una así. Sí. Baratita. Bueno, pues entonces ya tienes lo principal. Ese es lo principal y ese es en lo que más debes de considerar el dinero. Ahora, tú dijiste que quieres hacer streamear y jugar. Así como está la compu, en teoría, es más, si la armas con esos tres, va a prender. A lo mejor no va a entrar a Windows, pero ya es computadora, güey. O sea, ahí. Incluso sí, porque ya traen tarjeta, el video integrado por lo regular. Sí, sí, te digo, no va a traer Windows, pero ya es computadora. Así como está, ya es computadora. La prendes, nomás te falta la fuente de poder. Te falta la fuente de poder y ya quiero, está. Quiero, por ejemplo, nada más usar Word y esa madre, con eso la armo. Casi, bueno, porque incluso casi hasta porque... hay sistemas operativos que corren desde un USB, güey. O sea, si no tienes disco duro, puedes hacer eso. Pero bueno. Sí, nada, te faltaría eso. Disco duro y gabinete con... Sí, tu fuente de tu poder. Fuente. Pero bueno, si quieres... Sí, pero... Ajá. Ah, bueno, entonces el componente que nos estaríamos... Que sería opcional para algunos, pero yo creo que la gente que nos escucha no es opcional, es el GPU o la tarjeta de video. O sea, el board ese, te digo, la mayoría ya traen una tarjeta de video... pues básica, normal, para que jale Windows. Y algunos jueguitos. Pero simples. Sabemos que eso, pues para los juegos no es lo... No es, exactamente. Entonces necesitas... Lo que necesitamos, ¿no? Ajá, entonces necesitamos una tarjeta aceleradora de video o GPU o tarjeta gráfica dedicada de video que tenga su propio procesamiento y su propia memoria RAM. Sí. Y vamos a entrar en otro dilema muy grande, Sorcerer. Mientras porque hay una bonita mágica, también. Ajá. Vamos a, déjame mientras yo busco una imagen bonita, puedes ir dando un pequeño... Pero aquí las mejores sí son las Nvidia, ¿no? No. Pues no es que volvemos a lo mismo, ajá. No, no, a ver. O es por gustos. Tienes ATI y tienes Nvidia. Ajá. Así es. Y es más o menos, o sea, ATI está un tanto ligado a AMD. Que de hecho ya es AMD, ya no es ATI, ahora es AMD. Ya. Y Nvidia, que pues está más casado con Windows. Ahora bien, ambas opciones te ofrecen bastante buena potencia para cualquier aplicación intensiva de gráficos, dígase software de diseño, de edición de video, de diseño gráfico como un Photoshop, y para videojuegos. Ya ambas tienen, o sea, esa capacidad de jalar todo eso fácilmente. Si acaso, dependiendo ya del software que uses, algunos programas o algunos juegos pueden ponerse payasos con alguna de las dos tarjetas. O sea, muchas veces cuando vas a comprar un juego, a veces en las notas técnicas te dicen, se recomienda usar tal tarjeta de video, Nvidia o ATI. O sea, porque hay veces que como que tienen, como que diseñaron más el juego probando su compatibilidad con cierta tarjeta, pero eso no significa que no sea compatible con la otra tarjeta. Simplemente que a lo mejor hay pequeñas opciones que van a correr mejor. Yo he trabajado con las dos. Yo un rato fui a AMD, fui ATI, ahora AMD, y luego volví al camino del bien. No, los dos son muy buenas, o sea, Sí, no sí. podría hablar mal de ninguna. La verdad es que es cuestión de gustos y de meterle billete. O sea, también si vas a Gusto sin comprar. presupuesto, ¿no? Porque según yo Ajá, las porque. envidias son muy caras. Es que, otra vez, Hay no, de no todo, sé. ¿eh? Hay de Ajá, todo. puedes encontrar una gama media. Media baja y vas a Bueno, pero jugar por muy ejemplo, bien. si te vas a gama alta, que son las No, RTX un 2080, no, pues sí sí, están caras, ¿no? exactamente. Te cuesta lo que todo el presupuesto de tu computadora, ¿no? Te cuesta Sí, 20 mil pesos. O fácil. sea, ajá, yo creo que aquí tienes Pero que una gastarte entre 1050, cuatro. una 1060. Ya necesitas una 1060. Yo digo que te puedes gastar entre 4 y 6 mil pesos en una tarjeta de video para que juegues a gusto. Uno, para que juegues a gusto. Y que sepas que lo que estás invirtiendo te va a durar un rato. Ajá. Aquí su humilde servidor tiene una humilde 1050 Ti desde hace 2 años y garras. Y pues la verdad es que estoy jugando bien. No tengo broncas. Y estoy jugando. Bueno, he probado juegos más o menos recientes y sin tema. Entonces. ¿Y tu server cuál lo utilizas para jugar Overwatch? Ahorita tengo una Nvidia. ¿Cuál tienes? Ay, discúlpenme ahí que no tengo el dato fresco. Como, a ver, mete las pruebas de tu compu. Entonces, yo aquí es importante para otra vez el para qué la quieres. Hay una familia en la Nvidia que es para diseño, pero no diseño gráfico, muchachos, ¿no? Es para diseño Esas de son las, AutoCAD, por todo lo las que es CAD. cuadro. Ajá, exacto, las Quadro o Quadro FX son para ese tipo de cosas. Ojo, si le pones un juego a una Quadro, lo va a correr, pero estas están más orientadas a un trabajo de diseño tipo CAD, tipo renders, tipo de arquitectura, diseño de piezas, ese tipo de cosas. ¿Ok? Y las GeForce son, vámonos a jugar, es para jugar. O sea, las puedes usar al revés, sí, las puedes, pero no le estarías sacando el mayor provecho. ¿Ok? Yo te recomendaría, si puedes alcanzar una 1060, vamos a buscar un precio de una 1060. Una 1060 Okay. estaría bien. Creo que andaban en Va, 6 mil va. pesos. Déjame nomás cheque. Uy, no me salió. 1060. Ala, no me sale. GeForce 1060. Yo creo que debes de comprar una al menos una 1060. No, no me salen, no me salen, no me salen. De cualquier manufactura. Porque bueno, Sí, porque Nvidia las hay que hace, pero mencionar puedes. Ajá. que las tarjetas de video de Nvidia y eso, ellos les venden el prototipo a las compañías y ellos mismos hacen sus propias tarjetas. Por eso varía entre la estética de las tarjetas y a veces también un poco en sus capacidades. como las Asus, Exacto. la EVGA, o sea, hay varias marcas y que en esencia es la misma tarjeta, así que no importa. Ay, güey, A veces subieron de nada más es un precio. poquito más cara por la marca. ¿Por cuánto cuesta? Está entre 7, casi 8,000 pesos, y la 1060. Güey, sí están caras. Malísimo. Sí están ¿Qué le caras. vamos a poner eso por el dólar? No, Que tienes. subió. Sí, vamos a regresarnos a la 10. A Bueno, la puedes comprar una. 1050. No, ya hay una. Espérame. Híjoles, la 1050 Ti cuesta 4,000 pesos. Esa sí cuesta 1050. A ver, entonces le pondríamos una 1050 Ti, ¿no? Yo creo que sí, porque ya la Cuesta 4000 1080 se va porque al es mucha lana. doble. Sí, es que aguanta bastante bien, ¿eh? O sea, no es lo más potente, pero No, pero es aguanta. como si tuvieras un PlayStation 4 ahorita, ¿no? Por así decirlo. Más o menos. Un poquito más arriba. Más o menos. Hay una 1650, es más bonito checar esa familia de las 16. Pero sí, una, es que, pues sí, es que la 1060 sí se te va una lana, güey. 7,800 es lo más Sí, barato. o sea, ya es lo que he visto que ya han subido gacho el ¿Tú precio. también le pondrías una 1050 a tu computadora, Sorcerer? Sí, de hecho sí, ¿eh? Es que hay unas Radeon Ok, que entonces sacó 4000 para también que los dos está es. buena. 10, fíjate, una puede ser una 10. Sí, a la madre. No, estoy. Ya tengo. Oye, ya tenía rato que no había precios de tarjetas de video. No, sí están ya. ¿Cuál es la competencia de la 1050, sociedad? Una Radeon que A ver. híjole, es que Creo con que es eso una de cinco, creo que es la 580, ¿no? una Radeon 580. Creo que sí. RX 580, creo que esa es. Y déjame buscar cuánto cuesta. Igual, cuesta igual, 4,000 y algo. Sí, Eso esa es la sí. Pero competencia directa oye, entonces. pero la 580 trae 8 GB de memoria, güey. Trae el doble. Entonces la otra, ah, ok. La otra T4. Entonces, Ajá. ¿cambiarías tu decisión? En este momento sí, porque no te alcanza para la 1060. Ok, A lo mejor solamente sí. 4. Sí. Pero Ok. vaya, más o menos un buen rango sería entre 4,000 y 6,000, aunque el dólar no nos está ayudando para comprar una tarjeta. Ya, si ustedes pueden invertirle 8 bolas a su tarjeta de video, pues vaya, adelante, por favor, adelante. Y ahí más o menos, ¿no? Que decimos que no es la más alta, pero no está hasta abajo. Bueno, es como decir, o sea, no vas a comprar un Ferrari, pero traes un carro del año, güey. O sea, ¿me explico? Sí, Y un buen carro del año. Otra vez, la analogías de analogía carros que me de los cagan. carros no falla. Me cagan, pero me entienden. ¿Cuánto? Pinche ingeniero mal hecho. Entonces, son 4000 y 4000, ¿ok? Ya quedamos. Ponle, ajá. Pondríamos la misma que es la 1050 Ajá. Ti en 4000 pesitos. Sí, Ok, exacto. entonces ya tenemos procesador, motherboard, memoria RAM y GPU, Sí. que es la tarjetita. Sí. ¿Qué nos hace falta, güey? Nos falta, ¿dónde vas a guardar toda tu Sí, información, todo el Paco? software, ¿dónde se va a Tus cargar? juegos, tu Windows, todas tus fotos porno, todo lo que guardas, ¿dónde lo vas a guardar, Paco? Necesitas En este caso, el un disco disco duro duro. es irrelevante, ¿no? O sea, puede ser cualquiera. Pues sí, no. Otra vez tienes de dos De sopas. hecho, tienes, bueno, Bueno, sí, de de hecho, dos y y de esa la segunda. recomendación es de que tengas dos. Mi recomendación es que Sí. tengas dos discos. Sí, ¿Dos sí. discos duros? Sí. Es que ahora hay que explicar. Dale, dale, mientras busco una bonita imagen Los para ejemplificar. clásicos discos duros que han existido así que desde el siglo pasado. Mecánicos, discos duros Sí, son mecánicos. los mecánicos, que son esos que traen tal cual se dice el nombre, discos dentro. O sea, tiene un mecanismo para estar leyendo. Esos, por lo regular, debido a que la tecnología ya es algo vieja, tienden a ser muy baratos y tienden a venderte discos duros de mucha capacidad, muy baratos, de varios teras, de un tera, de dos teras, etcétera, muy baratos, por el rango, incluso a veces debajo de $1,000, uno de un tera. No, de hecho más, Sorcerer, creo que es el de dos está en $1,000, más o menos. Por eso, o sea, okay, yo dije debajo. ¿Para qué querríamos dos? Porque es donde vas a echar todo tu murero, Paco. Es ahora, no, mientras más capacidad puedas tener por menos precio, va, dale. Ahora, el otro tipo de disco duro es el que ahora se le llama de estado sólido, que en sí no es disco duro, porque son pues simples chips electrónicos, ya no tienen nada mecánico estos discos duros. Hay unos que son de conexión SATA y otros que son de conexión ya más interna, más directa, los M2. Uh-huh. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el mecánico y el de estado sólido? Que el mecánico, la rapidez, ¿no? Uh-huh, el mecánico, precisamente como es mecánico, tarda en leer los datos. Entonces, si de repente quieres correr aplicaciones gráficas o juegos que carguen muy rápido, o el propio Windows que cargue rápido, estos se van a tardar un poquito. Vas a tener que tener un poco de paciencia. Los de estado sólido, ya por lo regular, son diferencias de pocos segundos. Cómo cargan muchos programas, el propio Windows, y cómo corren los juegos. Déjame hablar, Sorcerer, porque esto me emociona, me mojo nomás de hablar de estas cosas. El mecánico, Paco, es un discote así de metal, güey. Me acordé de un chiste, güey. ¿Sabes de qué están hechos los platos de los discos duros, güey? Paco. Sí, dime. ¿Sabes de qué están hechos los platos de los discos duros? No, güey, no sé de qué. Pues es un material bien duro, güey, por eso son discos duros. Bueno, después del chiste malo, saludos a Jim Lowe. Ese chiste bien porra. Contado y con ingenieros, güey, igual todos se cagan de la risa. No, ya en serio, es un disco, es un plato metálico, güey, que está adentro y está girando entre 5,000 y 7,000 revoluciones por minuto. O sea, obviamente mientras más gire es más rápido y tiene un brazo que va leyendo el disco, güey. Pero cuando tú grabas información... Como un tocadiscos, por así decirlo. Ajá, pero va en chinga, o sea, imagínate que son 5,000 revoluciones por minuto. O sea, quiere decir que le dio 5,000 vueltas en un minuto, güey. Pero bueno, pero cuando grabas información en un disco duro, por ejemplo, un juego, güey. Un juego que ocupa 20 gigas. ¿Tú creerías que los va grabando de un... va dividido en cuadritos, sectores y eso, clúster, no me voy a meter en ese rollo. Van grabados en unos espacios que tiene el sistema de archivos. ¿Tú creerías que va grabado uno aquí y el de lado es otro dato y el de lado así hasta juntar 20 gigas seguiditos? Pues Nel, así no funciona el escudo, lo graba donde se le hinche su chingada gana, o sea, puede grabar un pedacito arriba, otro abajo, otro allá, entonces tiene que ir a leer por todo el pinche chingado disco cada vez que lees eso, por eso se recomienda que defragmentes disco cada cierto tiempo para que te los ponga todos juntos, pero conforme lo vas usando se va volviendo a fragmentar, entonces por eso existe el defragmentador de Windows, pero bueno, entonces es un proceso mecánico. Ajá. Por eso lo guarda donde quepa y al momento de recuperar tus datos es cuando se tarda, ¿no? Exacto, sí. Y, pero aparte porque es mecánico y los que son de estado sólido no son más que chips de almacenamiento tipo las USB, flash drive, las SSD, es ese tipo de almacenamiento que para empezar no tiene movimiento, o sea, no hay algo mecánico, sino simplemente es rápido, es súper veloz. Tú comparas la velocidad y el rendimiento de los dos y es abismal, güey, es abismal. Por eso las consolas de nueva generación ya lo van a tener. Es increíble la cantidad, la velocidad que puedes acceder a información en un disco de estado sólido. Ahora, si tienes dinero y el presupuesto, ahora sí, revolviendo el tema, regresando a la... A ver, ahora vámonos a hacer la pregunta. Mi recomendación... Queda... ¿Cuánto nos queda? Ajá, es comprar uno y uno. Exacto. Tú llevas ocho, tres son 11... Llevas 8, 10, llevas $13,000. Ok. Y Sorcerer lleva 2, 4, 6. Lleva $10,000 Sorcerer. Eso se le va a alcanzar. Es que compres dos discos, uno estado sólido y uno mecánico. ¿Por qué? Okay, el estado en general, ajá, por los dos, ¿cuánto sería? Es que depende de la capacidad. Ahí el vamos. Primero, el que tiene prioridad primero para que compres es el estado sólido, porque es donde vas a cargar Windows y vas a cargar los programas que usas con más frecuencia. Y, imagina que prendes tu computadora y estás en Windows en menos de 4 segundos, Paco. Okay. Así de rápido es ese disco. Y si lo mismo con un disco de 1 tera, pues se tardas hasta un minuto en entrar en Windows. Ok, ahora, entonces 512 y 1 terabyte, ¿cuánto plano nos gastamos en esto? Mira, ahí te va, espérame. Uno mecánico son $1,000 por 1 tera fácil. Y puedes agarrar uno de 2 teras en 1,500. Entonces, más o menos, yo me gastaría. Yo digo que si compres uno de 2. O si te vas a apretar mucho, mínimo no, de 1 tera. Mínimo de 1 tera, el mecánico. Al revés, primero vete por el de estado sólido. Ah, es que ya tiene los precios de estos. Espérame, déjame buscar los precios. Sí, porque de los... tiene ponderancia, tiene. Es más importante primero obtener ese y ya después te va. Primero hay que checar la interfaz de tu disco, porque hay interfaz SATA como si fuera un disco duro regular, o la M2 que dijo Sorcerer si tu board lo soporta. Un disco duro de más o menos 500 GB con interfaz SATA vale alrededor de $1,500, un poco más, un poco menos. Sí, más o menos. De la mitad de capacidad en M2. Es lo mismo, o sea, puedes comprar uno de M2 en 1500 de 250, más o menos. Ahora, ¿qué diferencia hay del tipo de conexión que trae? El SATA va conectado por un cablecito a la motherboard. El hecho de que esté conectado por un cable le resta velocidad a la transferencia de datos. Pues, no, pero no es porque sea el cable, o sea, como tal, es la interfaz. No, si es el cable, O sea, ya el tipo de conexión hace que haya ciertos errores de transmisión que se tienen que ir corrigiendo. Y además el conector, cuando manejas mucha información pasando por el conector, quiere decir que manejas mucha potencia y el conector tiene cierto límite de potencia. Pero un SATA 3, güey, puede mueve hasta 6 gigabit por segundo, güey. Sí, pero el M2... ¿Cuánto mueve el M2? El M2, la diferencia y la ventaja es que está conectado directamente a la motherboard, sin cables, como si fuera una memoria RAM. Ese quería ver cuánto... Y por lo tanto, la transferencia de datos es bastante rápida. O sea, no tienes mucho retraso de transferencia. O sea, por eso muchas veces esa disco duro M2 es caro porque va directo a la motherboard. No encontré la especificación, quería ver cuánto es, pero bueno, si te alcanza para el M2, pues cómpralo. Obviamente va a ser más caro, pero también, como dices, es más rápido. Ok, entonces ahí vamos a decir que de los dos son 3,000 baros. Sí, más o menos. ¿Qué marcas? ¿Qué marcas? O sea, bueno, primero capacidad. Si un estado sólido, tienes que comprar al menos 250 gigas. ¿Por qué? Porque vas a meter Windows, el sistema operativo. Y ojo, no vas a meter nada más ahí. No vas a meter archivos, no vas a meter juego. A lo mejor puedes meter el juego que estás jugando en ese momento para que corra bien rápido. Y algunos documentos que no pesen mucho. Ajá, pero en realidad ese disco, el disco C, no debes almacenar nada, pero nada, tus archivos, nada. Vas a tener el otro disco duro o incluso memorias externas para guardar datos. Exactamente. Para eso vas a quedar el de 1 tera, si puedes comprar de 2, pero yo creo que sí te puedes comprar uno de 2 por 1,500. Ahora sí, ¿qué marcas? O sea, primero el de estado sólido, ¿qué marcas te gusta? Pues es que es lo mismo, o sea, es lo mismo que con las memorias RAM. Las principales, Kingston's, Arata. Sí, yo te recomendaría Kingston. ¿Samsung son buenas? Samsung también. Yo te recomendaría Kingston, porque igual yo trabajo con Kingston pues toda la vida. O Samsung. Arata no es mala, también la compraría. Intel tiene, pero son caros. Y ya de los mecánicos hay otras marcas. A mí me gusta mucho Western Digital. Ajá, me encanta, sí, Western. Sí. Me encanta. Sí, está sobrevalorado Seagate, pero pues igual. Yo ya les tengo, ya no les tengo confianza a los Seagate. Por eso digo, no está sobrevalorado. No, no les tengo confianza. No es, otra vez, no es mala marca. Ajá. Pero he tenido de los dos. Y bueno, ¿qué te, un vida útil de un disco mecánico suele ser? A mí me gusta como a 3 años. Más o menos. Sí. Entre 3 y 5, no, si lo cuidas. Años, si lo cuidas. Incluso, sí. Si lo cuidas. ¿A qué te refieres si lo cuidas? Que no hay apagones ahí por tu casa. Eso daña los discos. Variaciones de voltaje dañan los discos. Pero bueno, mecánicos. Estamos hablando de los mecánicos. Pues sí, como 3,000 pesos más o menos, Paco, para que tenga el estado sólido y el mecánico. Y ahora bien, tienes ahí incluso una opción de que sea que lo instales internamente o que tengas un disco duro mecánico externo. O sea, que lo conectes por USB. O que ese, por ejemplo, pero eso ese ya interfaz sería como muy necesario, ¿no? Si ya tienes esto. A mí no me gusta. También lana ahí. No, es que no le inviertes tanto. Un case te cuesta como, o sea, compras el disco pelón y lo metes en un case y te cuesta como 300 pesos el case por hacerlo externo. O sea, lo haces externo por 300 pesos más. El USB 3 es puta, güey, es veloz, es súper veloz. Uh-huh. Hagan la prueba, los que tengan un Xbox One, cuando instalan un juego en un disco duro externo, lo corre más rápido que en el disco duro interno de la consola. Lo he visto, lo he vivido. Pero para mí sería innecesario. Para mí, yo prefiero tenerlo interno. No hay con que se me cayó y la madre. Así no hay fallo. Aunque que como la quiera, ventaja de llevar tus archivos a donde los necesites. Pues sí. Y ese, pero ojo, si se te cae un disco mecánico, casi es muerte segura, ¿eh? O sea, sí, o sea, aunque están hechos algunos para resistir impactos, no te confíes mucho. No, exacto. Entonces, eso ya, okay, es opcional. Pero, pues, como somos dummies, lo vamos a meter todo en la compu y ya no se cae ahí nada. Perfecto. Entonces, bueno, en el disco duro, en el de estado sólido, nada más voy a meter mi sistema operativo para que. Y igual puede ser lo que yo hago a veces, que tengo un juego favorito y lo pongo en el de estado sólido y también, puta, carga en chinga. Sí, sobre todo los juegos que constantemente juegas en línea. Ajá. O sea, que por ejemplo, que yo jugara Destiny todavía, o el Warzone. Ándale. Uh-huh. Lo pones ahí. Sí. Y puta, pero no cabe, güey, ¿sí? Sí cabe. Sí, claro. Pues vas a comprar uno de entre 250 o 500, dependiendo tu presupuesto. Ya nomás nos falta el gabinete para cerrar el gabinete. CPU. Ahorita he visto que están muy de moda, güey. Gabinetes que están como con cristal templado, donde pues de un lado puedes ver tu ensamble y la neta es que se ve bonito. Y ya mucha pinche luz de colores, mucho que RGB. Eso lo puso de moda Razer. Eso lo puso de moda Razer, que todos los colores con su croma. Es verde, azul, rosa, negro, rojo, todos los colores del pinche arco iris están en tu pinche computadora. Supongo que eso va a estar un chingo de luz. No que gaste mucha luz, porque son LEDs precisamente, pero sí necesitas una fuente y que ahí vamos a ligar dos componentes. Sí. Cuando compras el gabinete, la mayoría de los gabinetes vienen sin fuente, solo ya los muy baratitos incluyen la fuente. Por eso, yo iba a recomendar uno de esos, güey. Sí, exacto. Antes, en mis tiempos, cuando compré un gabinete es porque venía con la fuente a huevo. Uh-huh. Pero ahora, como le están metiendo chingadera y media a las computadoras, que si 1,000 abanicos, 1,000 luces, o dependiendo también tu tarjeta de video, si vas a comprar una 1060, los que compraron una 1060 y no una 1050 como Paco, requiere un conector especial para la fuente de poder. Y de hecho te dice, necesitas una fuente de al menos, no recuerdo si dice 500 watts. Sí, porque entonces, aparte tienes que tenga suficiente potencia, o sea, suficientes watts para que aguante todo lo que trae. Exacto, porque conforme la vas usando va requiriendo más voltaje, más energía, pues. Pero bueno, aquí el punto es, Sí hay desde los baratitos. Mi recomendación mía de mí es que puedes comprar un gabinete de $800, Paco, con una fuente de 500 watts. Y te va a Fíjate. funcionar, güey. Oye, y el Y dame. gabinete negro, güey, que tiene medio ventilación por un lado y ya. Yo tengo uno de esos, así. Mi compu está en un gabinete de esos, que la fuente de es más, la mía creo que es de 600 watts. Entonces, mínimo una fuente de 500 si no compraste la 1060. Una fuente de 500 está perfecto. Así es como que lo mínimo, mínimo, mínimo. Si puedes, compra una de 600 o de 700 watts. Y de ahí para arriba. Y empieza a checar cuál te gusta. O sea, cristal templado, no sé cuánto cuesta. Estoy viendo uno de 3,000 pesos. El puro gabinete con ese cristal que dices, trae dos, tres abanicos. No, Es marca Corsair y cuesta 3,000 pesos. de hecho, gabinete suficiente para lo que tiene, puede conseguirlo de 1,000 pesos. Estoy viendo uno Zhejiang de media torre. No trae fuente. Pero trae como 5,000 abanicos, güey. Está bonito, 1,500. Aquí dice Entonces, el el Davinx mío. y el RGB. Sí. No, no, nada de RGB aquí. No sé, yo a lo mejor compraría, no sé, mil pesos, mil Sí, pesos por un gabinete. 1,000 pesos, te digo porque yo compré el mío, lo compré de importación y traía suficiente espacio, todos los puertos necesarios, porque, por cierto, cuando compres un gabinete, también checa que tenga los puertos que necesitas enfrente. O sea, entradas, digo, salidas de este micrófono, audífono y varios De micrófono y de puertos. bocinas. Hay Y unas cosas que varios. llaman headers. Creo que te perdimos. Hay unas cosas que llaman headers. Y los motherboards dice, cuando compras tu motherboard, Paco, dice, trae salida frontal de USB, de audio, no sé. Sí, porque, o sea, los USBs, hay unos gabinetes que traen más USBs frontales. Eso te conviene porque, La comodidad de no sí, tener que ir a mover por atrás, de conectar conectar todo. en este caso audífonos y cámara o algo así, ¿no? O tu control. O tu, no sé, sí, control, memorias de las USB de las chiquitas. O chingaderas, te digo, ahorita ya Sí. todo se conecta por USB, todo. Entonces, mientras más, Con mi mejor. control de Xbox. Ándale. Exacto. Entonces, ¿qué consideras para comprar un gabinete? Pues obviamente el precio, pero pues, y que el diseño te guste. Que esté abierto, que no esté abierto. Bueno, si tiene ranuras, a mí me agrada que tenga ranuras porque es ventilación. Aunque en tu rancho ni hace calor, entonces pues no hay tanta bronca. Pero que me gusta que tenga ranuras. Obviamente la prestación que dice Sorcerer de buscar que tenga puertos. Y ya si te gustan las cosas que dice Davenex RGB, pues bueno, ya tú sabes en qué te gastas tu dinero. Si te gusta que brille, Las luces de adelante, Navidad, las luces de sí. adelante. Hay unos No, que vienen con abanicos y bueno, ya tú sabes sí, lo que no, y quieres luego poner. te suben el precio un montón nomás por esas fregaderas. Es que no sé, yo Pero digo, se ve bonito. pues sí, hay unos que tienen hasta una pantalla de cristal líquido que brilla y Sí. te dice las revoluciones que están girando los abanicos y los puedes Ajá, ver un y display y todo cuántos el rollo. decibeles hace de ruido y no. O sea, ahí tú sabes qué tanto te quieres gastar. Yo no me gastaría ni 1,000 pesos en un gabinete, eso será. Sí, exacto. A O sea, ver, mil, mil mil quinientos. es el límite. Mil, mil Entonces, quinientos. gabinete y fuente de poder. ¿Cuánto, Quique? La Yo digo que uno, ponle fuente. 1,500 para no verme marro. Sí, la ¿Mil? fuente. No, la fuente No, sale más, ¿no? pues, a ver, déjame buscar. No, no, no. Fuente y gabinete, ¿cuánto? Todo junto. Sí, porque la fuente le sube un poquito. Es que puedes comprar un gabinete con fuente, pero bueno, si no No, quieres. pero es que ya la mayoría ya con las Bueno, prestaciones para 2,500, Paco. Cuesta una de 700. 2,500. Una de 700. ¿La fuente nada más? Una de fuente de 700 cuesta 1,400 pesos, güey. A ver, pero es la suma de los dos. Ponle. Dice que Pues. la fuente cuesta 1,400 y legalmente 1,000 son 2,400, ¿no? Sí, exacto. Tu Sorcerer. Mira, y hay unas. Pues sí, y son. Pues que son de buena marca. Pues que puedes comprar una. Otra vez. Puedes comprar una barata de 600 watts, güey, en 500 Una pesos, güey. Actec, que esa, la verdad, Güey, cuesta 600 pesos. Y se te chinga, ya compraste otra de 600 pesos, güey. Pero esa es la bronca, que no aguantan luego los fregadores. Ándale, pues bueno, vamos a comprar la de mil. ¿Mil qué te dije? La de 1400. 1400 y gabinete de 1000. ¿Y tu Sorcerer? Gabinete de 1000, sí, eso sí no cambia. ¿Y la fuente de poder? Creo que incluso se puede conseguir una de 1000. Mira, güey, estoy viendo una Thermaltake, una fuente Thermaltake. Ah, no, no, espérate, no vais a comprar Thermaltake, ¿eh? Son caros. Cuesta 1000 pesos, pero se me olvidó que las fuentes Thermaltake vienen sin cables, güey. ¿Sí te sabías eso, Sorcerer? Ah, fíjate. Hay unas que... Ah, no, esa sí trae, güey. Me tocó que hay unas que no... No, esa sí trae cables, güey. Me tocó una... Ah, esa está barata, fíjate. Una Thermaltake en 1000 bolas de 600 está bien. Oh, vete con lo caro. Una Cooler Master. Sí, 1500 dice, es la que vi. Dice ahí el Dave, el Davenx. Y el Water Cooling. Y yo quiero comprar un gabinete de $200 y una fuente de 250. No, mucho, pues millonario. Es que tú ganas en dólares, Dave. Tú ganas en dólares, por eso puedes... El Water Cooling, según yo, tengo entendido, güey, que obviamente es una buena opción para enfriar tu procesador, pero que con los, por lo regular, con los ventiladores que vienen de fábrica son, pues que sí funcionan bien, ¿no? Para sí, bajar la temperatura. Es bastante eficiente los puros ventiladores, o sea, eso no necesitas algo más. Sí, ya lo de agua es pura farolada. Es farolada, okay. Pero también es para la gente que le gusta el overclocking. Para, ah, bueno, o sea, también sí tiene, o sea, que ver. Por ejemplo, sí, si tu pero procesador si tienes ese... lana y puedes ponerle un water cooling, pues sin falla, ¿no? Pero que se lo haga alguien, güey, no lo hagas tú. Ah, no, no, que pero ya hay water coolings que nada más los conectas, güey, y te dura 4 o 5 años y ya. ¿A poco ya hay unos que vienen prellenados, sí, y todo? Sí, claro, los Corsair, los esas madres. No manches, ¿en serio? Sí. Yo pensé que todavía tienes el desmadre, sí, ese de que pura el sistema. Porque el water cooling tienes que estarle cambiando el agua constantemente. Sí, cada cierto tiempo, entendido. Cada cierto tiempo. Y aparte le meten de un aditivo, es muy caro, porque como es West Coast Customs, pues sale más caro ese pedo, güey. Sí. Y dice el Davenx, ¿modular o semimodular? Yo supongo que es la fuente de poder. ¿La fuente? Pues es que es lo que te decía, ya hay unas que son, que las he visto, que te venden los cables por aparte, así de que dices, ¿cuántos necesitas? En realidad ya no compres de ese tipo. No, compra que ya vienen todos los, exacto, ya vienen los cables, ¿cómo se dice? Con los que necesitas, con los conectores, y te dice, 2 ATA, 3 ATA, o cuántos necesitas. Pues entonces tendría que ser modular. Pues que... según... Eso, no sé, ¿no? Si se le llame, o sea, de hecho es, sí, el término, me sacó de onda. Me sacó de onda. Si nos dices a qué te refieres, te lo checo, pero una fuente normalmente trae el cable para el motherboard, para el procesador, para el motherboard, el extra del motherboard, otro extra para, en algunos, las chidas traen el extra para tarjeta de video, y si no, compras el adaptador, y trae para los periféricos, son los discos duros, vienen 2, 3... Ah, esos. Por cierto, el gabinete... Tiene que ser ATX. Pues ya no hay de otros, ¿no? Micro ATX, no, y... Es que sí, es los micro ATX. Es que la bronca de los micro es que no le caben todas las tarjetas y todo. Ah, bueno, pero cuando compras tu tarjeta va a venir ahí, si es ATX. No, pero es que luego... Es algo que luego a mucha gente se le olvida. Y sea por el gabinete que más le gusta... Y luego hay veces que no encaja. No le queda. Sí. Pues normalmente los gabinetes son... grandes. Sí. Que también tienes que checar, no necesitas un gabinete tan grande si no le vas a meter tanta chingadera. Las cosas también que revisen el gabinete es cuántas bahías por fuera quieres ponerle. Que pues en el 2020 yo creo que ya no es necesario eso de las bahías, que ahorita vamos a ir a ese apartado en los accesorios periféricos que vamos a platicar. Entonces, si no tienen duda, podemos... A ver, vamos ahí con los presupuestos. Quique, son 4 y 2 son 6, y 3 son 9, y 4 son 13, y 3 son 16, 18,400 llevas tú, y Sorcerer 2, 4, 6 son 10, 13, 15,000 pesos lleva Sorcerer, o sea, Sorcerer es más codo que tú en ese tipo de cuestiones. Y dice eso, dice el Davenx, ¿por qué ATX? Pues porque es el estándar. Más que nada por el espacio, porque hay ciertas ensambles mecánicos, o sea, tornillitos y cosas así, que es lo que se monta mecánicamente. Pues es que es el estándar, es el tamaño normal, de ahí ya viene... No, hay uno está más... el mini ATX. No, por eso, ese es el tamaño normal. Después te vas para más chico, el micro y el mini. Y creo que habían sacado uno más grande, pero no estoy muy familiarizado con eso. Pero el estándar es ATX, o sea, no batalles. Sí, porque, o sea, no, y es que sí hay motherboards que son compatibles con mini ATX. Pues. Pero para el tipo de motherboard que estamos usando, va a encajar en ATX. A ver, una duda, ¿ATX es una marca o es, una medida de la tarjeta principal? Sí. Tienen un tamaño. Ah, okay. Tienen un tamaño. Tiene el ATX y luego una más chiquita que es micro ATX y la otra la más chiquita que es la mini. No, ATX. Pero pues si le vas a meter a esas madres, pues le vas a meter un tamaño estándar, ¿no? Pues para sí, que quepa todo. Exacto. O sea, de para hecho, que no se los ensarten todo bien. Pues ese, o sea, no, yo creo, o sea, si puedes comprar una micro ATX, pues bueno, adelante, no lo recomiendo porque... Yo siempre he comprado ATX y no he tenido... No problemas. Lo recomiendo porque no va a caber, no sé, sí por cabe, experiencia, ¿no? Sí cabe. No cabe. Es que sobre los todo, gabinetes, los sobre gabinetes... Sobre todo la tarjeta de video es lo que ocupa mucho espacio, y luego la tarjeta de video junto con la fuente, vas a ver que van a chocar, y ya los cables... La imagen. Y los cables, luego ya no puedes conectarlos bien porque ya todo está demasiado, encimado. Pero de que cabe, cabe eso, yo lo he hecho. O sea, sí, no es lo ideal, no se recomienda, pero bueno, yo lo he hecho. No, pero incluso el ensamble, lo que es el atornillamiento, el aseguramiento de la motherboard, le van a faltar orificios. Los gabinetes ya vienen compatibles, dice compatible con ATX o micro ATX. No, pero eso las motherboards, las que usaríamos, no son compatibles con mini ni micro. Ah, no, ATX. Con esas no, pero con micro sí. Son compatibles. Yo digo que Sorcerer tiene razón en esta round para Sorcerer. Yo creo que el espacio es mejor que tenga espacio, es mejor que sobre y no que falte. Espérame, es que estaba buscando una imagen de un chingado. Porque acuérdate, por ejemplo, hay unos micro ATX que son de forma horizontal. No quedan. Pero supongo que cuando vas a hacer tu compra de todo y vas por tu gabinete y dices, bueno, esta madre, a lo mejor es ATX o micro ATX. Ya dices, pues si cabe, pues ya lo compras. Pero no compren el gabinete y después compren. O sea, mejor vayan y compren todo junto. Sería lo recomendable. Bueno, sí, es que uno luego va a comprar las piezas por separado, luego tiene que... Ah, claro, pero tú ya tenías tu compu, alguna compu para ir viendo más o menos, y aparte tú ya tenías experiencia. Ahorita les vamos a esa parte también, no te preocupes. Bueno, entonces ya tenemos el gabinete, y ahora vamos a los caprichos y cosas accesorias. Pues básicamente ya tienes pero una computadora HD, ¿no? Que es... A eso voy. Ok, bueno, pero ahora vamos a eso. Ya tenemos la PC armada. Uh-huh. Digamos que basicona, pero ya está. Ya con eso puedo usar mi Word, mi Facebook. No. Te faltan algunas cosillas. Te faltan unas cosas. Primero, te falta... No, bueno, pero estamos dando... ¿Qué? Es que va a estar bien chingona, pero ¿dónde la vas a ver? Te falta un monitor, teclado y mouse. Ajá, exacto. Ah, no mamen, a ver, espérense, cabrones. A ver. Espérame. Ya sé que ustedes son bien pinches técnicos. Supongamos que ya tengo esas chingadas. Que ya le hubiera llegado a Paco la computadora y lo... ¿Y ahora? ¿Dónde chingados juego? ¿Por qué no se ve nada? Ajá. Supongamos que ya tengo todo eso. La conecto, le pongo los pinches periféricos, el monitor, el mouse, el teclado. Ya está. Pero la pregunta es ya esa. Puedo ¿Tienes hacer esos periféricos? Sí. Básico. Ajá. Esa es la pregunta. ¿Tienes los periféricos? Si no los tienes, tienes que invertir en eso también. Sí, porque eso. Pero aquí ya nos pasamos del presupuesto. Bueno, a Sorcerer le quedan 5,000 pesos. Mira, creo que te quedan 1600. Un monitor, lo más barato que te... Pero un monitor no vale 2000 varos. 2500, sí, 2500 te sale. ¿Full HD? Es que depende del tamaño, Sorcerer. Digo tú, Paco, ¿de qué tamaño te gustan? ¿Grandes o chiquitos? Sí. Pues por lo menos 27 pulgaditas, ¿no? No, güey, no. No sabes lo que estás diciendo, güey. Sí. Por eso yo, te digo. Yo diría si 24, compras, pero vas a tener... si te alcanza el bolsillo 24, y si no, sacrifícale un poquito. No, mira, vamos a empezar por lo más básico, que es teclado y mouse. Si te quieres ver marro, puedes comprar uno de 100 y un mouse de 50 pesos. De hecho, así como está el paquete completo, güey. Sí. Mouse y... Esas cosas son desechables, Paco. Y esas cosas en las he que no te teclados HyperX de 1000 baritos, 1500, que son mecánicos y se ven bonitos. No, pero, incluso, pero ahora bien, espérame. Ajá. Ahora, si quieres uno así con RGBs, hay una marca mexicana que es muy buena. ¿Cuál? Jian. ¿Se te hace buena, Sorcerer? Es decente, no digo yo que es una, las mejores. Y no, y como que sí medio me arrepiento. Lo compré por barato, precisamente por barro. ¿Qué cosa? Un monitor guía. No, Yeyan. ¿Y cómo se escribe eso, Yeyan? Con Y. Ah, no, güey, esa no la conozco. No, y eso estoy diciendo del teclado y del mouse. Ah, no pensé que el monitor guía. Sí, no. Dije, yo tengo un monitor guía y me arrepiento. Sí, no, Yeyan, estos son más o menos tipo gamer, o sea que tiene sus lucecitas. Es el que viene el samurái, ¿verdad? Sí. No sabía que era mexicano, güey. ¿Por qué dices que es mexicano? Pero hasta podré comprar un inalámbrico de HP en 300 baros. Pues es a lo que voy. A eso vamos. Ajá, ¿qué tanto te quieres gastar? O sea, sí. Yo, ahora sí sacando mi lado regio, güey, yo preferiría comprarme un pinche teclado de 100 bolas. No, mejor invertirle más al mouse. Incluso puedes comprar el paquete, o sea, el que trae teclado y mouse junto en una misma caja por 150. Es que si no vas a jugar, no sé, Call y esas madres, no, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? Call of Duty y esas madres. No, incluso los League of Legends y eso, que son los que más bien usan toda la bola de botoncitos del mouse. Bueno, pero con esos mouse de, como dice, 350, aguanta un ratito. No, aguantas un chorro, güey. Lo que pasa es que vas a juntar varo para comprarte un mouse más chingón. De hecho, los mouse son más baratos que eso, Los baratitos. Ay, pero uno de... Es que los mouse... Lo que lo hace caro los mouse gamers es, uno, la cantidad de botones, unos que traigan memoria, y otros que la... Ay, no sé cómo se llama eso. El botón de ajuste de resolución. Eso, la resolución. Que dice ustedes ya están yendo a pedos acá de güeyes que son ya expertos y clavados. Estamos armando una PC para un güey que apenas va a empezar a ese pedo. Pues sí, pero es lo que te digo, si vas a jugar, ¿qué vas a jugar? A lo mejor no necesitas un mouse así super gamer, pero... Pues igual que son los pinches güeyes que tienen computadoras, güey, voy a comprar un pinche 10 juegos, $1 a la chingada, no creo que utilice un pinche mouse de verga. Y no jugarlos. Ahí tengo pinches 400 juegos en Steam. ¿Y cuáles juego? Ninguno, pero los tengo ahí en mi biblioteca. Y pues que toda madre. Como todos los que tenemos Steam. Sí. Pero bueno, el punto es ese. O sea, puedes irte desde 150 pesos por un teclado y mouse hasta lo que tú quieras, güey. Que si brillo, que si mecánico, que si lo que quieras. Ok, entonces, eso está abierto. Ahora está el monitor. Abierto. Ahí sí. Monitor de qué tamaño, ¿cómo te gusta, güey? ¿Te gusta chiquito? ¿Te gusta grande? ¿Te gusta negro? ¿Te gusta blanco? Mira. Curvo, no te estoy albureando. No quisiera yo ser como de esos güeyes que tienen un pinche monitorzote porque su televisión, ahí la neta es que no me latería poder, o sea, tener, porque obviamente pues la tele es para jugar, bueno, para conectar mis consolas. La computadora siento que es más también como un espacio aparte de jugar, para trabajar, pero no me gustaría porque me sentiré incómodo jugando. Tendré que alejarme un chingo para poder apreciar la televisión como monitor, ¿estás de acuerdo? Y si me alejo, pues de repente con mi vejez, no mames, no veo qué dice ahí, me tengo que acercar. Entonces, pues yo creo que un monitor de unas 24 a 27 pulgadas está perfecto. Mira, lo que tienes que comprar es, como ya tienes una tarjeta de video chida, tu monitor mínimo debe ser Full HD. ¿Qué significa Full HD? ¿Qué significa Full HD? Que debe tener una resolución mínima, bueno, que soporte más bien, no mínimo, lo dije mal, que soporte 1920x1080 píxeles, exactamente, debe tener esa, sí, esos, si tiene, los si tiene menos, que están mencionando Kike, son a lo ancho y a lo largo, exacto, tienen que tener por lo menos esa capacidad de píxeles, 1980 a lo largo y el otro que viste 1080 a lo ancho. 1920x1080. Obviamente, exacto. Cuando es 4000, cuando es 4K, tiene que tener esa cantidad de píxeles, 4000 uh-huh. píxeles a lo largo y la otra, bueno, lo demás hacia lo ancho. Por eso se llaman, o sea, diferentes resoluciones. Entonces, exacto. En este caso sería una de 1900, mira, una de 1080. Exactamente. Entonces, y ese es qué bueno que dijiste, si no puedes comprar un monitor, una buena opción es conectarlo a tu televisión. Sí, sí, pero, sí, o sea, si no, si en este caso no tienes hasta la lana, ajá. Pues compras el cable y conectas a la tele y en lo que compras algo. Exacto. Digo, para sí. mí sería como incómodo porque el tamaño uh-huh. estaría yo muy cerca y pues. Pero hay gente no. que lo hace y sí, funciona. De hecho, yo lo tengo conectado también. Yo también. Pero no sí. juego en la. De repente, algunos sí los juego en la tele. Me siento en el sillón y pongo a jugar en la tele. O cuando comparto ¿Mm? con amigos o cuando comparto con mis hijos, juego en la tele. O me sirve como un segundo monitor. O sea, sí tengo mi monitor principal, pero tener la tele conectada a mí me ayuda bastante. Entonces, no lo descarten. Y si no pueden comprar un monitor, es un buen tip. Usa tu uh-huh. televisión. Sí. Usa una televisión y te va a ayudar sí, porque bastante. Porque ya las tarjetas de video actuales ya traen salida HDMI. Uh-huh. Exacto. Que sí, es algo que tienes que checar cuando compres el monitor, que tenga más de una entrada de video, que sea HDMI, si se puede VGA estaría bien, o que tenga DVI. ¿Por qué? Porque son las que utilizan las tarjetas aceleradoras. Usan DVI y usan HDMI. Entonces, un monitor, fíjate, un monitor marca Acer, a mí me gusta esa marca porque es económica y buena. De 21.5 pulgadas, Full HD, cuesta $2,000. ¿Mil pesos? Dos mil pesos. Sí, ok, no. Entonces tú ya te excediste por 600 varitos. Fíjate, y estoy viendo en oferta uno de y 23. Y eso sin contar. En 2,200. Eso sin contar el teclado. O sea, te estás excediendo como, por ejemplo, 1,000 varos, si nos vamos por un teclado barato. Sí. Te digo que por 150. Porque Intel es más caro. Por 150 te puedes comprar el mouse y teclado juntos. De todos modos, Kiki ya se pasó, güey. Porque soy Intel. Así que si ustedes son Intel, se van a pasar. Sí. ¿Y el RGB cuántos FPS me da? No mames, la mención, no digas. Bueno, no sé, güey. Pero no, güey, las pinches luces no te dan poder, güey. No te dan poder, es como. Ahí va otra analogía de carros. Es como el que pinta, le pone las rayas negras al carro para que vaya más rápido. O le pone pues no. las. Es como los pendejos que tienen un Ferrari y le ponen luces abajo neón. No mames. Sí, exacto. Ese es un Ferrari, güey. ¿Por qué le pones neón, güey? Entonces. Pero entonces, fíjate, yo estoy de acuerdo con el Davens, que las luces le dan mucha vista. Y la neta es que si compras una computadora ahí que está más o menos. La neta es que la quieres presumir, no sabes a quién, a la señora del aseo. No lo estás invitando a cada cabrón para que, ah, mira, mi compu está bien chingona. O sea, y te van a decir, ah, pero puedo jugar el Fortnite. Sí, pues, está bien. Normal. También lo puedo jugar en mi Switch. Pues, pero. It's up to you. Entonces, ajá, exactamente, ya es a tu gusto y a tu, principalmente. A tu bolsillo, porque pues, yo de querer, pues una pinche compu que me alumbre el arco iris, pues sí, no hay pedo, güey. Que parezca el pinche Pride Day en mi pinche cuarto, no hay bronca. Pero, pues es mucha lana. Claro, bueno, a menos que es y como Dave NX que porque caga dólares, pues no hay pedo, ¿verdad? Saludos, Dave NX. Y sí lo hace, güey, aunque pues, no lo creas. Yo sé, yo lo he escuchado que dona en todos lados, entonces sí, le va bien. Qué bueno. Vive cerca de Disney, además el cabrón. Ah, hay que irlo a visitar entonces. Deberías rentarte para hacer tribilín, pinche Daven. Pero bueno, entonces retomando, pues un monitor, consideren eso, dependiendo del tamaño, marca. Buenas marcas de monitores, Sorcerer, a mí me gusta mucho Acer, ya dije, porque es una marca BenQ. Económica. Es marca económica también, sí. Es buena, pero es económica. ¿Eh? De los mejores monitores son Asus, de los mejores monitores son Samsung, obviamente. Los LG BenQ, me gustan mucho. Los Zowie. ¿Los qué? Yo compraré los que venden, los que veo yo en el Capcom Pro Tour, así que no me entiendes. Fíjate que Dell tiene unos bien buenos también, pero obviamente, pues güey, el mismo monitor de Full HD, en Dell cuesta 5,000 pesos. Sí, sí, se manchan. O sea, y está muy bonito. Tengo que juntar como 3 semanas para mi compu, dice el Damis. No, ma, este güey sí es millonario. ¿Ves? 3 semanas nomás, imagínate. ¿Ves? En 6 ya puedes comprar pinche Microsoft. A ver, pinche Bill Gates, ¿cuánto traes? Un volado, güey. ¿Y qué más nos falta? Otro periférico opcional sería una unidad lectora de DVDs. Discos, ¿no? Que esto ya es muy opcional, porque eso ya nadie lo usa. Exactamente, ya nadie lo usa. No sé quién quema, no sé quién quema DVDs en estos días. No sé quién quema DVDs en estos días. O sea, ya nadie, antes la piratería estaba chida, güey, porque pues necesitabas discos de música y esas madres, pero la neta con tantas opciones que es más, ni siquiera tienes que comprar el pinche la paquetería del Office. Compras sí, una licencita de 365 por 1,000 varitos y ya tienes todo, y por un año. Entonces está súper bien. No, incluso igual, de todo ese software ya hay versiones gratuitas. Gratis. Sí. Yo, pero legales, verdad, pues, no puedes hacer muchas cosas. Yo lo recomiendo porque, güey, cuesta 350 pesos un quemador de DVD. Así, eso, así, es tan barato. ¿A cuánto queman ahora, a estos años? Igual, no subió la velocidad porque lo limita no es el láser, sino la media que utiliza. Lo limita el mismo. ¿A 48X? Ajá. La media es lo que lo limita, no lo limita ni el hardware. Ah, bueno, ni pero no le veo el caso a andar quemando discos como no, para qué. Lo único que yo lo recomendaría es uno, porque también cuando compras hardware o, no sé, una impresora, el instalador lo viene en un disco. Digo, lo puedes cargar de internet. Sí. Y se puede instalar, pero si no eres tan de moverle a eso, pues bueno, lo descarga. Incluso hay unos que ya ni te viene el disco, te dice, "Descargue esto de aquí", te viene sí. La página para ajá. Que entres, pero yo creo que no tiene desperdicio una unidad de lectora porque son 350 pesos. Pero si tú lo quieres usar esos 350 pesos en un teclado y mouse más bonito, pues ahí ya depende de cada quien. No, bueno, pero tú ya te pasaste, entonces ya no puedes dar nada. Ya no puedo. Te pasaste yo ya no puedo. Por como por 1,000 varos, suponiendo bueno. Que compras un teclado decente. Tú te y Sorcerer le sobraron 2,000 pesos, güey. Bueno, espérame, y te falta una cosa más. Ahí le puedes meter. Ya dos tienes RGBs. Tu compu. ¿Cuál? Ya tienes tu compu bien chingona, ya tienes tu monitor, tu teclado y tu mouse. ¿Y dónde chingados vas a escuchar? Ah, cierto. El juego. Las bocinas. El juego. Entonces, o compras unas bocinas. O compras unos audífonos. Uh-huh. Y también ya hay silla de todas las marcas, ¿no? Que si quieres Turtle Beach, o si quieres no, unos man. Motorola, unos Hypernate. Sí, es una nota. Pero entonces, fíjate que al parecer Sorcerer sí con esos 20,000 varos, sí saca una computadora hasta con monitor y las bocinas, y un tecladito y más o menos, güey. Uh-huh. El asunto es que Sorcerer hizo su decisión en el procesador. Que uh-huh. En vez de irse por un Intel D4, se fue por un Ryzen de 2,000 pesos. Y a pesar de que Sorcerer se fue por una fuente de poder, bueno, por un monitor. Es que Sorcerer también se fue por un gabinete más barato. Por eso es que Sorcerer te ahorró más. Espérame, es que iba a decir, ¿cuál es el de 2,000 pesos que te dije, Sorcerer? ¿De qué cosa? El procesador se los dije, porque lo van a decir. ¿Por qué dijeron un procesador de 2,000 pesos? Sí, un sí. Ryzen 5, algo así dijiste, ¿no? Sí, déjame buscarlo. Para a decirle. Corregir, ¿no? No voy a corregir para que no digan que nos encamos los números de la cola. Es un AMD Ryzen 3, no es un 5. Ah, bueno, 3 y es está un en Ryzen 2,000 pesos. 3, ajá, 3200. Espérame, déjame buscar el 5. Ryzen 5 cuesta 3,900. Ahí está, de Sorcerer. De todos modos, le hubieran sobrado 4,000 varos al Sorcerer. Ándale, agrégale, déjalo, vamos a darles el precio correcto. Un Ryzen 5 3400G de 3.7 GHz, 4 núcleos, cuesta 3,979 pesos más envío. Y el más barato es el anterior que dijimos de 2,000, es un Ryzen 3. Les recomendamos el 5 por lo que van a hacer. ¿Ok? Y de okay. Ahí ya se ahora, van peleando con dime. Intel. Ahí ya se van peleando con Intel. Sí, como 4,000. Y bueno, obviamente esto es un estimado. Claramente los precios en dólar pues pueden subir o pueden bajar dependiendo de la economía, así que yo creo que como usted dice, unos 25 varitos ya arman algo ahí decente, por lo menos pues para poder jugar lo que está de moda, ¿no? Pero es No más en que ultra. decente, pero es más que Sí, decente, es más que decente, Paco, te estás puedes comprando, recortar algunas cosas todavía. o sea, Sí, a lo mejor no y compras uno. el disco de estado sólido y te compras nomás el disco de 1 tera y ya te ahorras 1500. Sí. Y uno Exacto. pensaría que la computadora, pues sí es más cara que las que venden, por ejemplo, ay, me puedo comprar una de Liverpool en Una 16 laptop, mil ¿no? pesos, pero no van a tener las mismas prestaciones que ustedes con su computadora armada. Ahora, Obviamente la computadora armada tiene visión a futuro y decir, ah, ok, junté lana y me puedo cambiar la tarjeta gráfica en vez de una 1050 por una, no sé, 1080. Y está chido porque también la tarjeta, pues, obviamente te va a dar más tiempo de vida. Y obviamente con tu computadora de Liverpool, de serie, pues no le vas a poder hacer eso porque ya no sería compatible. O tal vez el gabinete no es el apto para tu como tu update. Entonces, sí, mejor vayan por una computadora armada, que yo creo que Y te sería la faltó mejor opción. algo, pero voy a hacer aplicar el guiño guiño. ¿Ahora qué, Te güey? falta tu Windows, güey. Sí, ¿Cuánto cuesta Windows, nada güey? más. ¿Y el Windows cuánto cuesta, güey? Pues guiño guiño, te puede costar guiño guiño o te conoce cuánto cuesta un Windows, Hay unas licencias, ¿no? Las, ¿cómo se llaman? Sí, la bueno, Las compras OM, OM. O ¿Cuánto vale una de OM. esas original? Es Déjame original, ver. pero nuevamente son licencias que alguna empresa las compró y les sobraron y las revenden Ahí más les va un tip, baratas. No, no, no, ahí les va pero un tip. una original, una por original. eso es original, es legal, No, no, pero. no, ¿qué cuánto cuesta? Ah, a ver. Windows 10 OM. Cuesta 4,000 pesos. No, Ah, hombre. su chingada. Espérame, espérame, No, sale espérame, espérame, menos. espérame, espérame. Estoy viendo aquí en la página esta que venden eso. Si te metes a la página de Microsoft, seguro te cuesta menos. Un tip, ese sí, tip, anótenlo ahorita. Pueden comprar un Windows hasta de 200 pesos Sí, original, 200, que sí. son los que dice Sorcerer. Los Las OM. compañías compran, no sé, güey, 100 mil, no sé, 100 licencias y usaron 80 y se quedaron con 20 sin usar, pues las están rematando, alguien las consigue o algo, entonces. ¿Y qué pasaría si se me chingara la computadora y la tengo que borrar todo y volver a cargarle? ¿Cómo La, obtendría las esa registras, licencia? las nuevas, los nuevos licenciamientos de Microsoft, la licencia va ligada a una cuenta de ellos. Así como tu De cuenta de correo. Xbox, como tu cuenta de Xbox está ligada a una cuenta, puedes ligar tu cuenta de Ajá. Microsoft para precisamente volver a instalarlo en esos sentidos. Entonces, diga no a la piratería, guiño, guiño. Un buen tip es comprarlo en Mercado Libre. Yo he visto licencias, amigos lo han hecho, comprar licencias originales, OEM, de las que dice Sorcerer, es original en 200 pesos, 300 pesos, o Suite de Office o algo así. Entonces, no lo inviertan tanto y pueden ahorrarse una lana. Ese es un super tip. Y por cierto, que no dijimos el precio de unas bocinas. Yo recomendaría unas 2.1. ¿Cómo son estas bocinas? Son las dos bocinitas y un subwoofer. O sea, la bocina choncha para los graves. Cuestan como 800 pesos, 600. ¿no? 600. 600. 600. ¿Te consigues Una, unas en ¿qué marca? A mí me Logitech? gusta. Ándale, esa es la marca que me gusta. Logitech en bocinas es muy bueno. Y dice Davings, ¿qué no? UR CD Key según está barato. A ver. ¿Qué no en UR CD Key según está barato? Es No que es entiendo. una página que vende cosas, pero. Ah, ok. Ilegales. No, no, no, no, no, no necesariamente, déjame checar. Robadas. No, no, no, no, no, no, no. Lo que pasa es que te lo venden digital, pues. Sí. Puedes comprar también juegos digitales. O sea, ellos te mandan por correo la pura llave y ya tú lo puedes instalar. Pues, Que ajá. es como lo que les dije de Mercado Libre. O sea, De hecho sí están baratos. es lo mismo, Y más o es menos. oficial, o sea, es oficial, nada más que no sé si les dan descuento por volumen o no sé, pero... Windows 10 profesional, 32, 64 gigabits, una llave de licencia descarga OS, 214 varos. ¿Ves? Oye, Entonces... pero ¿cuál es la diferencia entre la Pro y la Home? Es para la cantidad de memoria que le puedes poner y los procesadores que es. Ojo, ahí les va. Es algo ya muy técnico. No quería tocarlo, pero ya que lo mencionaste. Cuando tienes más de 4 GB de RAM, necesitas un procesador, un sistema operativo de 64 bits para que pueda utilizar arriba de esos 4 GB de RAM. O sea, si tú compras 8 o 16 GB, pero le pones un Windows de 32 bits, nomás va a usar 4. O sea, tu computadora va a detectar todas, pero Windows nomás va a poder usar 4. Entonces, eso sí es importante, que utilicen un Windows, un sistema operativo de Bueno, pero 64 bits. ya el Windows 10 ya de cajón es de 64 bits. Vienen las dos versiones, es No, eso. pero, o sea, eso oye, la O sea que instalación cambia. conviene más comprarte el Pro. No, eso es diferente. No. El Pro es para ambientes corporativos, de que computadores que están en dominio, son cosas de... Sí, en redes locales y todo el Puedes usar el rollo. home, puedes usar el home y te va a funcionar, nomás que sea 64 bits. Eso es lo Ok. importante. Sí, por eso te Ok, digo, ya entonces el todos home. los Windows 10 ya son nativos de 64 bits. O sea, ya nada más se adaptan dependiendo qué detectan en el sistema. Pero nativamente ya están hechos para 64 bits el Windows 10. O O sea, sea, ya estoy están viendo un Windows preparados. 10, estoy viendo un Windows 10 Enterprise ahí en la página que dijo Davencios en $16. ¡Qué Entonces, barato! sí, está barato. Bueno, entonces ya por último, ya dijiste, bueno, las bocinas y algo iba a decir, se me Y fue las la onda. bocinas hasta serían opcionales si lo conectas a tu tele. A tu tele, o si tienes un home theater, o Sí, tienes porque unos puedes reciclar audífonos para chidos. O gaming. tienes unos audífonos chidos, ajá. Ajá, o sea, puedes reciclar cualquier equipo de sonido para sacar el sonido. Y bueno, entonces ahí quedó la computadora. Hay muchas otras cosas que pueden validar. Nos fuimos a lo Sí, más general para poder porque por no... ejemplo podrías saber comprar después una capturadora de video. Ya para meter video de Esa cualquier ya fuente. es otra lana, ¿no? Sí, son Sí, como 3, 4 exacto. varos. Y dependiendo de la marca. Creo que Dependiendo mucho de ello marca está y el qué tipo de gato. entrada. Creo que el gato gaming es como que lo que más se utiliza. O si quieres una webcam para volverte tuchero, hay Ah, webcams sí, iguales también. desde $150, güey, pero igual se recomienda una 720 en Logitech para que tengan sonido estéreo. Bueno, aunque o sea, es otro micrófono. O sea, hay un chorro de cosas que puedes buscarle y para ponerle, pero creo que Sí, nos fuimos a lo más normalito y básico. obviamente la más general que es, bueno, nada más streamear y jugar, obviamente esa computadora también te va a servir para hacer pues cosas del hogar como tareas, documentos en Word, imprimir, Sí. PowerPoint, todo ese Sí, tipo de cosas exacto. súper básicas, meterte al Facebook, ver tu página de internet, el Digo, Twitter. oye, si eso lo puedes hacer en un celular, que no lo hagas en Ajá, esa computadora. exacto. ya me Y acordé supongo que les iba a que con esta recomendar. computadora también podría yo editar audio y video Así de es. forma, Sí. digamos que básica, pero Y no tan básica, o sea, es no, claro que no, sí, puedes. ya, ya Claro que puedes, puedes. sí. Ya no te limita tanto. Tienes la suficiente RAM y el procesamiento para hacerlo. Ya me acordé que les iba a decir, eso es bien importante. Cómprense un regulador de voltaje. Ah, De veras, sí. de veras. Vivimos en un país trascendundista. Saludos Sí, a todos los que están donde en nuestra Sudamérica, querida pero... CFE, no mejora su servicio y nos quiere cobrar más caro. Cómprate un regulador, Paco. Valen como $200, güey. Aunque sea de medio kilo. Yo recomiendo uno de 1 kilo, 1 kilovolt de ampere. Cuesta como $350. Y si tu bolsillo te Kilovat. lo permite, cómprate un UPS, güey. De veras, cu cuiden su Un inversión. UPS marca La que APC. quieras, la marca que quieras. Ese ahí sí no importa, güey. Sí. TDE o Hechizo o Wan Chang Kane. Bueno, no Wan Nada más Chang Kane, no acuérdense Wan que Chang Kane, pero... para los UPS deben de checar cuánto es el voltaje que generan ustedes mismos y deben estar comprar un UPS pensando en que deben estar sobrados 25%. Más o con menos, respecto a todo pero lo que le van a conectar. sí, sobre todo si estás metiéndole una fuente de 600 watts, pues a lo mejor ahí sí hay de varios precios. Yo creo que, puta, no, ya me se Sí, me fue la claro, y parte. obviamente pues tienen que checar que en el OPS van a conectar la computadora, van a conectar la televisión, pueden conectar la consola, Pues y eso también a su vez les va a quitar ¿cómo? Cargas fantasma, bueno, les dicen cargas vampiro. yo recomiendo que no conecten nada más que la computadora. Sí. Si vas a conectar más cosas, le interesa un OPS de mayor capacidad. O sea, a lo mejor conviene comprar dos chiquitos, uno para tu tele y tu consola y otro para exclusivamente para la computadora. Que realmente lo que se puede dañar es la computadora, pues tu información o algún componente, ya habíamos dicho los discos Y duros. cabe mencionar que ya varios componentes ya tienen protección contra sobrecargas o contra variaciones de voltajes. Sí, Ya sí, sí. las motherboards ya están hechas para aguantar. O sea, no digo que lo pongan a prueba, pero o sea, ya también han mejorado eso. Sí, también que por eso cuestan más, porque traen doble BIOS, cosas que no entramos en detalle, porque pues no siento que tenga el caso explicar tanto, pero a lo mejor unos dos, unos, no sé. El chiste es que protejan su inversión, es lo que quería decir, protejan su inversión, cómprense un UPS si pueden, y si no, mínimo de jodido, si lo menos es un regulador de voltaje. Porque cuando se va la luz no hay tanta bronca, pero cuando regresa y lo tienes conectado Sí. directo a la corriente, ¡pum! Adiós, compu. Y te costó 20 bolas. ¿O cuánto, Paco? 25. 25. Entonces. Por lo regular, cuando se va la luz aquí en mi casa y llegar a yo estar jugando en el PlayStation, pues desconecto ya todo cuando se va, güey. Sí. Ya cuando regresa veo que ya está estable porque ves que regresa, se va, Sí, exacto. entonces mejor prendo la luz, me hago güey viendo algo, ya cuando veo que está estable, pues ya conecto todo, y por lo regular siempre empieza así, la tele que se prende en chinga luego, luego, y el PlayStation que dice, su PlayStation ha sido apagado de forma incorrecta, necesitamos unos archivos, y una vez se chingó mi... Lo tuve que volver a cargar el sistema operativo con una pinche memoria desde Ah, cero. ¿verdad? Ya te pasó, ¿verdad? Digo, pensé cuando lo prendí mi voz, dije, ya se chingó esta madre. Y estoy investigando, dije, nada más tengo que necesito una memoria y cargarle el software. Y ya lo fue lo que hice. Si quieren, para cerrar el tema, no, bueno, no sé si tengas algún comentario, Paco, pregunta o algo que quisieras saber antes de cerrar el tema. No, creo que en términos generales dimos las cosas más importantes para poder comenzar a armar una computadora, desde los componentes, precios y en qué ahorrar y en qué no. Creo que fuimos, bueno, tratamos de ser lo más claro posibles, en este caso ustedes dos, que son los expertos. Y pues no, creo que estoy contento con lo que escuché. Nos da Okay. una idea muy, muy general de qué vamos a hacer y bueno, ya esa Ahora, sería para hacer este tema. okay, yo quisiera cerrar con dónde comprar, dónde esos precios que estuvo diciendo aquí, que Kabuto, qué rollo. Hay una página que se llama Intercompras, yo la recomiendo mucho, tienen muy buenos precios. ¿Dónde está Intercompras, Kike? ¿Cómo que dónde está? ¿La Ajá. página? Así nomás busca en intercompras.com, ¿a eso te No, güey, refieres? no. ¿De dónde es, güey? Ah, eso es lo padre. Tienen muchos warehouse, muchas bodegas. Hay en Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Monterrey, Okay. Querétaro. Entonces te muestran todo su catálogo de productos. Y eso sí, lo único que no me gusta tanto es la mensajería, porque como todo te puede llegar de diferentes lugares, te cobran diferente de mensajería, que no es mucho y es rápida de hasta eso. Pero se debe de tomar en cuenta. Ajá, tienes que tomar en cuenta porque a lo mejor un día te va a llegar el gabinete. Si compras todo ahí, un día te llega el gabinete y a lo mejor a los 3 días te llega el board o así. No te Porque haya loco. no lo mandan del mismo almacén, pues eso es a lo que ¿Y voy. no tendrán el Y servicio de yo armo tu PC y te la mando ya armada? si lo tienen, igual otra página es PCL, Ciberpuerta, y obviamente todo el mundo ya conoce Amazon, ¿no? O Sí, Amazon y Mercado Mercado Libre Libre, también. sí. Mercado Libre también. Revisen costos en todas las páginas, no. Mi recomendación es que no compren todo en una misma. Sí, porque no. Puedes encontrar algún componente, el mismo, exactamente el mismo, mejor hasta 10% menos en otro, con otro vendedor, pero que sean tiendas establecidas como estas que acabo de decir. Sí. Intercompras, sí, no tiene problema. No, exacto. Por ejemplo, Mercado Libre tiene una que es, dice tiendas oficiales. Exacto, sí. Y eso quiere decir que vas a comprarle directo a los representantes de las marcas de cómputo. En este caso, Sosa, el que tenemos Meave, ¿a nosotros nos conviene? Meave no, dirás la Plaza de la Tecnología. Ah, bueno, está pegadita. Más o menos, ya no es tan barato ahí, Es que o sea, si vas a comprar, esos güeyes se elevan mucho, ¿no? Siento yo que venden ellos muy comercial, güey. Venden para los niños, para las tareas, para eso está perfecto. Si vas a comprar una para secundaria, para la primaria. Tendrías que tener algún vendedor de confianza a quien comprarle. Porque y que además que tú ya digas, quiero exactamente esto, esto y esto. Sí, porque si no te van a marear. Sí hay, güey. Sí hay, o sea... Sí hay ese servicio. Ok. Sí, pues. Sí, porque... ahí tienen mucho a marearte y a no explicarte completamente las cosas. Yo tengo Microcenter y la Freeze. No, hombre, tú tienes todo, güey. Tienes hasta eBay. Pues estás en el gabacho. Ya consigues todo. Es más, te vas a una poncha. Ya viene todo, güey. Compras algo usado. Ajá. Mira, yo les recomiendo. A la buena compra, güey, y son así exhibidas las tarjetas. Imagínate, aquí no hay de eso. Se va al flea market y ahí la agarra de volada. Mira, te recomiendo intercompras.com, pcel.com. Ellos son un mayorista muy bueno, tienen buenos precios. Ciberpuerta está bien. He visto muy buenos precios también en Mercado Libre, como dijo Sorcerer. Y Amazon, además aguas con Amazon para ciertos componentes. Ajá. Porque a veces lo vende alguien que no, o sea, que es oficial o así, pero por ejemplo, la tarjeta de video, un amigo le pasó, compró la tarjeta de video, una 10, no me acuerdo qué tarjeta compró, de GeForce. Él quería la de Asus y le dieron la misma tarjeta, pero la de por decir algo, EVGA, que es la misma tarjeta, nomás lo manufactura otra compañía. Entonces, normalmente eso pasa con Amazon en ese tipo de artículos. Pero Amazon sería muy bueno. Amazon sería muy bueno, por ejemplo, si compras un monitor que ya sabes cuál es, y a lo mejor hasta lo puedes comprar más sin intereses o y algo. Y aparte de la ventaja que te da Amazon es el envío. Sí. Que muchos Facebook Marketplace no. Ay, güey, no, que vayas a una tienda claro bien establecida, que te dé garantía, porque los componentes tienen garantía. Los componentes tienen garantía, entonces mínimo es un año en la mayoría de las cosas. Antes los procesadores tenían 3 años de garantía, no sé si todavía. La memoria tiene garantía de por vida, o sea, te la cambian, a menos que se queme, obviamente, pero eso tiene garantía de por vida. Entonces, sí vayan con una tienda establecida para que esté respaldada su compra. Y así y es. Ya, yo creo que ahora sí ya. Sí. Ya nada más por agregar. Pues si se animan a comprar su computadora, tienen dudas, escríbanos. Con gusto podemos ayudarlos. A mí no me estén chingando porque pues, no les puedo ayudar. Y con gusto los podemos asesorar. Que se ve bonito. Los podemos asesorar. Y y ya, recuerden que armar la compu es no solo es para jugar, o sea, te va a servir para un chorro de cosas, trabajos, tareas, investigaciones, entretenimiento de otro tipo, ver películas, no sé, a lo mejor hasta te sale el programador que tienes guardado ahí, que no sabías, o a lo mejor eres diseñador, o yo qué sé, puede ser mil y un cosas con la computadora, sí, armar robots y destruir el mundo, güey, no sé, pintar. Es neta, puede ser muchas cosas. O sea, güey, puedes comprar una impresora 3D e imprimir juguetes o, no sé, partes prostéticas, no sé. Güey, una computadora es una herramienta muy buena en el día de hoy. Entonces, si pueden, puedes aprender también, puedes aprender idiomas, puedes comunicarte con más personas. No sé, hay mil cosas que puedes hacer con las computadoras, no nomás jugar. Digo, me encanta jugar, pero hay mil cosas que puedes hacer, entonces... aprovechenlo, si es que se animan por esa parte. y es en serio, si necesitan consejo o algo así. Y los juegos son baratos. Comuníquense con ellos. Sí. En Twitter, que es arroba Kikabuto y arroba SorcererZ. Así como los ven, son ingenieros los güeyes, entonces saben de lo que hablan. Dice, hay un papel que dice que son ingenieros, esperemos que sí sea así. Sí, y bueno, se ve bien feo. Pues ya cerramos el programa, yo creo que nada más vamos a mandar saludos. Muchas gracias David Cruz, que estuvo todo el programa hoy. Se menciona honorífica a David Cruz, a Deven X. Está tragando seguramente. Pues lo que sea, pero gracias por acompañarnos y no nos sentimos tan solos aquí. Y si nos están escuchando diferido, pues dejen su comentario, pregunta. Sí, saludos, ustedes tienen saludos, Pablo. En YouTube. Saludos, pues a todos los que nos dejan comentarios en iVoox, que no sé si tenemos ahorita, deberíamos de checar. Pero pues a Jim, al Kechis, al Goku, a Oscar, a Kos, a Daggett, al Pollo, que no sé si nos escuche. Que borré, que resucitó zona negativa. Sí, ya. Ajá, que zona negativa resucitó. A todos ellos que pues nos escucharon en su momento, muchas gracias. Y agradecerles a todos los demás que nos puedan compartir, a la gente en Facebook. ¿Hay comentarios? No hay comentarios. Comentar en el 18. Ok, no hay comentarios en el último, pero bueno, no importa, dejen comentario aquí en la caja de YouTube o en iVoox, cuando sale el de solo audio. Ya dijo Paco algunos saludos, al Jim Love ya le dijiste. Yeah. A Oscar, el chico Tetería, Doctor Coloso, la gente de Kazuma Bajo Cero, al Alex Guerra, a Noblis, a Morielo. Ah, mira. Hay unos comentarios de Job Juan José Montoya en el número 17. Dice, voy a leerlos rapidísimo. Qué buen programa, ¿en dónde transmiten en vivo? Ojalá lo hagan en YouTube. Si jugaron el de River City Ransom Underground, un nivel muy alto, y River City Girls, una gran parodia. Saludos. Y la otra dice, una observación de la página de YouTube que es muy difícil de encontrar y ya vi por qué. Digan por que el acento. Con el acento, sí, en la I, así se encuentra volada, y si no... Es Juan José, no Job Montoya, ese es otro. Sí, ese. Saludos a Job Montoya, perdón. Por cierto. Saludos a Job Montoya. No, yo es con Juan José, el de Lavanderías Tortuguitas, donde laven su ropa ya ustedes. Lavanderías Tortuguitas. Ese mero. Sí, saludos para ti, para tu negocio. Francisco Argote, excelente podcast. Qué bueno que escucharlos de nuevo. Los saluda el Zombie de Berkeley. Saludos a él. Saludos a Zombie de Berkeley. Sí. Saludos para él. ¿Qué más? Yo traía saludos para, ya dije, para el CLX Star, para Kazuma Bajo Cero, para el Crapcast, y ya, creo que es todo. ¿Tú, César, quieres saludar a alguien más? No, prácticamente saludaron a medio mundo. Nada más recordarles que este podcast también es parte del grupo de Encode, o Encode, como quieran llamarle, que son... Es una agrupación de podcast que nos publicamos esencialmente en Facebook. Entonces también para que lo busquen. Ahí con lo fundada por el buen Jim Lowe de ¿Qué Demonios Podcast? Escuchen todos sus podcasts, por cierto. Qué Chingados, Las Demonias y todo lo el tiene como 20. Hay un podcast para cada ocasión. Sí, exacto. Sí. Entonces ahí escúchenlo. Y qué más, algo mal si decir, no recuerdo. Saludos a la señora. Espera, saludos a la señora Kabuto, que me dio permiso de ir a grabar un poco más temprano. Gracias por dejarme. Uh-huh. Y ya ahora sí, las redes sociales, dale, Sorcerer. Facebook, Nerdulería, Twitter, arroba Nerdulería, nuestro canal de... ¿Te cortaste o soy yo? No, se cortó. Ah, ok. Bueno, tú estás grabando lo tuyo, entonces lo repito. Ok. Facebook, Nerdulería, Twitter, arroba Nerdulería, YouTube, es Nerdulería con acento en la I. Se le volvió a cortar, es Nerdulería con acento en la I. Inbox, Nerdulería. Nerdulería. Sí. Y nuestro correo, nerdulería@gmail.com. Muy bien, gracias por acompañarnos. Por favor, suscríbanse, compartan esto, denle ahí a la campanita para que sepan. Porque no tenemos horario, gracias a mí, a qué horas empezamos a transmitir. Entonces, pónganle la campanita y la campanita les va a avisar. Pero procuramos sea los jueves. No tenemos horario fijo todavía por mi culpa. pero suscríbase, por favor. Nos ayuda, nos emociona saber que alguien escucha nuestras tonterías. Y así es. Pues ya, ¿no? Este podcast va a estar en iVoox, espero que el día de mañana o más tardar el sábado. Y por último, el último comentario con el que nos despedimos es: el Job Montoya se la come. Eso todos lo sabemos. Saludos al Job Montoya. Saludos también a Job Juan José. Al Job Juan José. Y pues ya, ¿no? Nos vamos. Sí. Gracias por acompañarnos. Nos 2 horas de programa. Espero, sí, espero que se haya entendido lo que Nerdolería Workshop, que es esta onda nueva que traemos para episodio compartir. 21. Ajá. Construcción de una PC para dummies. Esperemos que haya aclarado sus dudas. Ser lo más, ¿cómo se dice? La explicación más sencilla que pudimos y que nos hayamos dado a entender. Si no, escríbanos, regáñenos. Y ya, ¿qué más? ¿Algo más? No, vámonos. Vámonos, los queremos mucho, cuídense y hasta luego. Cuídense. Adiós. Plot and scheme.